En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado viernes se produjo la caída de Alexa, esa supuesta inteligencia artificial que no es otra cosa más que la voz que se oye a través del altavoz de Amazon. Ideas, después de echarnos las manos a la cabeza, quiero pensar que la repercusión de la información da una dimensión exagerada al problema. En realidad nadie, quiero pensar, se sintió afectado por esa caída. Y si alguien sufrió sus efectos, por ello, quien se cayó es él. Y debió de darse muy fuerte en la cabeza porque entonces le dejó de funcionar. Pertenecemos a una especie extraña, capaz de hablar con un altavoz. Y eso no es normal. Aún no sé por qué no nos hemos extinguido. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar, pero lo que está haciendo es ayudarnos a mostrar nuestras taras. Bien que hablemos con personas que a veces no sean capaces de hacer la O con un canuto y que tengan dañada su capacidad de comprensión. Pero de ahí, hablar con una máquina... Algunos incluso se han enamorado de Alexa. Y de verdad esta especie es inteligente. Puede hablar con un altavoz, enamorarnos de una máquina, hacer una tragedia de una pequeña avería en el sistema. No es todo eso de muy inteligente. Si no vivimos la invasión de los muertos vivientes, lo que vivimos es la invasión de los cenutrios. Pero muchos, y esos además, votan. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la 1:04. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, os la recordamos, Almadía Rosa Vientos, Almadía Rosa Vientos y la página web, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. De todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa. Esta noche tenemos tertulia Zona Cero, tenemos tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvial, con Giuseppe Guijarro, tenemos tertulia, también está aquí con nosotros Juanjo Sánchez Oro. Es una tertulia más especial, incluso más especial que cualquiera de las últimas. Y atención porque os vamos a contar ahora algo precioso en solo unos instantes. Un descubrimiento arqueológico, lo que significa ese descubrimiento arqueológico, que no es un descubrimiento típico, no son descubrimientos típicos. Es lo que podemos averiguar sobre los niños y la sociedad de algo que se está descubriendo, que es juguetes en la prehistoria. Juguetes en la prehistoria, ¿qué significan? Bueno, pues lo vamos a conocer en tan solo unos instantes. Hacen los hombres en sombra, las sombras. Nos contará sus apariciones en Laura Falcolara en Ecos del Pasado y Mujeres con Historia. La protagonista en el relato de Silvia Casasola esta noche es la letrista de Bach. También cuéntame cómo pasó la historia de un cráneo íbero. Además, esta noche también, zombies, muertos vivientes. Y hablamos además de un auténtico milagro de fuego, unas rocas que llevan ardiendo nada más y nada menos que 2.500 años. Sergio Monforte al frente de la parte técnica en redacción y producción, Javier Sevillano en la coordinación, como antes hemos dicho, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, tengo que decirte que sin querer o queriendo me llama Cenutria con todas las palabras, porque okay. Yo hablo todas las mañanas con Alex. No. He dicho no quien tenga la ISA, que lo tiene muchísima gente, sino quien se sienta que el mundo ha acabado, que... Ah, bueno, los extremistas, sí, porque ha fallado. Yo ni me enteré. A todos los que tengan. Yo ni me enteré, Yo ni me enteré que falló. Pero sí es cierto. Me refiero a las personas que dicen, ay, ¿qué hago ahora? No, es muy práctico. Yo te recomiendo, si en un momento dado quieres coger y probar, pues si no te gusta lo devuelves. Porque, pues es que te puede dar datos de todo. Yo le digo buenos días y lo primero que me dice es si es el Día Mundial de algo, si se celebra algo en especial. Por cierto, Día Mundial. La temperatura. Hoy es el Día Mundial desde hace 1 hora y 7 minutos de los periodistas. ¿Ves? Pues eso, yo mañana, según me levanto, le digo, Alexa, buenos días. Y me dice, hoy tal día como hoy, pa, pa, pa, pa, pa, pa. le pido las noticias, le pido qué temperatura va a hacer, y luego, pues bueno, pues es muy práctica. Incluso si estás así un poco, que eso lo ha dicho muchas veces Mado, que también es tenútrica como yo, dice, dime algo bonito, Alexa, y le dice, eres una persona estupenda, puedes hacer que la gente de tu alrededor sea feliz. Pues mira, bueno, pues ya está. El otro día, Mado Martínez, que le escuchamos en unos instantes, me mandó una conversación que había tenido con Alexa, la grabación de esa conversación, en donde Alexa decía, me voy a poner de modo gallego, y se puso a cantar una miñeira. La verdad, está el mundo un poco para allá. No, es la tecnología, los dispositivos, es como si dices, el coger y estar mirando en Google o mirarme alguna cosa, pues estás ahí enganchado. No, lo haces en plan práctico, cuando lo necesitas. Bueno, otra cosa es ya los que se enamoran de Siri o se quedan encerrados y están ya solamente prácticamente pues que te hagas un diseño virtual de una churri, ¿no? Pues eso ya es, mira, otra cosa, o de un churri. El otro día una persona pidió consejo, un niño pidió consejo, recomiéndame, Alexa, una experiencia terrible, grandísima, especial. Y le dijo, mete los dedos en el enchufe, hombre, y lo hizo el niño. Eso me suena a chorrada de leyenda, Ned, está no, un poco... No es una leyenda, no. Es la realidad. Es la realidad. Yo, vamos, eso... No creo que esté programada para eso. Al revés, cuando hay algo raro de cosas de esas, te dice, no entiendo, no comprendo, no entiendo, no comprendo. Me extraña, ¿eh? No digo que no. Pero no, me suena a cosa rara. Cosas, hay muchas cosas. Hay una larguísima lista de barbaridades que recomienda Alexa. Vamos a hablar con personas y no con máquinas. Que nos hemos olvidado. No hemos empezado a hablar con personas y ya estamos intentando entendernos con máquinas. No, pero si no es cuestión de dialogar. Es cuestión, ya te digo, es en plan práctico. Para saber algo, para informarte, para... o sea, igual que usas Google. Es un poco esa historia. Oye, por cierto, igual que usa la gente internet, vamos a usar aquí Twitter con Almadía Rosa Vientos, y vamos a hacer una pregunta a la gente. Pues sí, porque vamos a desarrollar una de las noticias que tenemos en la tertulia esta noche, es la posibilidad de vivir eternamente. O sea, si ya es complicado en el tiempo, que todo el mundo siempre lo que decimos, que cuando nacemos la única cosa fija que sabemos es que vamos a morir. Entonces, que te digan que hay una posibilidad de vivir eternamente y que a lo mejor científicamente se puede llegar a conseguir, pues bueno, nos gustaría que los oyentes nos dijeran si a ellos les apetecería vivir eternamente. ¿En qué condiciones? Pues bueno, eso ya comentaremos. Pero si las posibilidades existen, ¿tú te lo plantearías, querido oyente, querido Rosa Ventero? Pues a ver qué nos dices. Pues lo preguntamos, hacemos esa pregunta, que la gente dé su opinión con Almadía Rosa Ventos en el programa de esta noche, que finalizará a las 5 de la madrugada, que comienza ya mismo cuando pasan 10 minutos de la 1 de la noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En arqueología, en investigaciones sobre el pasado, los descubrimientos nos llevan a conocer un poquito más qué es lo que pasó. Pero a veces no deja de ser también el trabajo del arqueólogo, del investigador, del historiador, a partir de los descubrimientos, muy, muy parecido al trabajo de un detective. A veces se tiene la sensación, justa o justamente, se tiene la sensación de que no hay cosas nuevas, que no hay descubrimientos nuevos, que todos inciden en lo que se conoce, que hay poca imaginación. Esta es una excepción. Porque lo que vamos a contar a continuación, si es una cosa absolutamente nueva, si es un planteamiento fascinante sobre el mundo del pasado, sobre el mundo de la arqueología, es lo más parecido a lo que contábamos. Es casi casi hacer un trabajo de detective, de preguntarnos cosas para saber qué es lo que pasó y cómo pasó en el tiempo ocurrido, en el tiempo pasado. Y nos lo va a contar nuestra invitada de esta noche, que va a estar con nosotros ahora mismo. Ella es Margarita Sánchez Romero, que es vicerrectora de Igualdad, Inclusión, Sostenibilidad, catedrática de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Granada. Margarita, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es verdad que el trabajo de la arqueología, la búsqueda del pasado, es un trabajo que se parece un poquito al detective y hay que echarle un poquito de imaginación. No solamente de descubrir cosas, que evidentemente hay que hacerlo, pero sí saber para qué servían, qué función tenían en la sociedad, un poco para conocer ese mundo de hace 10.000, 15.000, 30.000, 500.000 años. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Es un poquito trabajo detectivesco, ¿no? Porque sobre todo en la prehistoria, en la que no tenemos textos que nos cuenten cómo sucedieron las cosas, tenemos que fijarnos precisamente en la cultura material, en los objetos, en los propios cuerpos, en los contextos, para ir desgranando poco a poco esa historia, esas vidas de esas personas que vivieron en el pasado. Efectivamente, sí, tiene su cosita de detective, sí. Y lo bueno es que los análisis, ¿no?, la tecnología ahora os ayuda muchísimo, porque antes sí que era echarle más imaginación que otra cosa, pero ahora, gracias a poder datar muchos de los objetos, muchos de los materiales, eso te da dando muchos indicios de por dónde van las cosas, ¿verdad? Efectivamente, es verdad que en los últimos años el poder acomodar algunas técnicas, tanto, por ejemplo, como bien has dicho, de cronología para con el carbono 14, incluso con los avances que se han hecho con la estadística bayesiana, que casi nos permiten ahora ir a fechas que van de casi, incluyen la biografía de una persona, ¿no? Porque pueden ser más o menos 40 años, que eso hasta hace poco era muy poco pensable, ¿no? Tenemos esos datos, tenemos todos los elementos que podemos usar para conocer dieta a través del análisis de los isótopos que tenemos en los huesos y especialmente en los dientes. Podemos conocer dieta, podemos conocer movilidad, podemos conocer enfermedades, podemos conocer esfuerzo físico y más allá de lo que ya empezábamos a saber muy bien, que eran temas de edad y de sexo, ¿no? Entonces sí que es verdad que la aplicación de esas metodologías científicas a la arqueología en los últimos años nos está proporcionando muchísima información sobre las poblaciones del pasado. Y las poblaciones del pasado que habéis investigado, que se han estudiado, vamos, sé que es un tema amplísimo, pero vamos a citar qué es lo que se ha descubierto, qué es lo que se conoce, que está en ese registro fósil, que tiene que ver con juguetes de niños. ¿Qué se conoce? ¿Qué conocéis los historiadores y los investigadores sobre a qué jugaban en el pasado los niños? Pues mira, lo que estamos empezando a ver, sobre todo lo primero que hemos hecho es reconocer esa acción de jugar y de que haya juguetes en el pasado, ¿no? Porque es verdad que no solo los juguetes, sino la propia infancia ha estado tremendamente invisibilizada en el pasado. No vemos a los niños y a las niñas de la prehistoria. Normalmente, en nuestro ejemplo para explicar las cosas, para explicar cómo sucedieron las cosas, son los individuos masculinos adultos y, si podemos, occidentales, pues también, ¿no? Y hemos dejado olvidada otra parte de la población, que son las mujeres, y que precisamente también en la infancia, para hacer esa narración, esa historia, ¿no?, para contar esa historia. Entonces, claro, al invisibilizar los niños, se han invisibilizado muchísimas cuestiones que tienen que ver precisamente con sus vidas, con, pues, desde los temas relacionados con el cuidado, con la alimentación, que ahora ya sabemos muchísimas cosas también, hasta la forma en la que niños y niñas aprenden, ¿no? Aprenden jugando, aprenden a través de una enseñanza más o menos reglada, y en ese cúmulo de objetos que encontramos y que en muchas ocasiones hemos considerado como objetos rituales, en arqueología nos pasa mucho, cuando algo no sabemos muy bien qué decimos que, bueno, que puede ser ritual, bueno, pues estamos empezando a identificar esos pequeños objetos, juguetes, miniaturas de vasijas de adultos, juguetitos como miniaturas de animalitos que bien están hechas por adultos o bien están hechas por niños y niñas en ese proceso de aprendizaje. Y perdóname, Margarita, sí, que me ha llamado, sí, muchísimo la atención, cañicas, sí, también, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, tenemos canicas, tenemos incluso cuando ya lo, eso lo sabemos sobre todo por el contexto, cuando aparecen en sepultura, encontramos incluso huesos que sirven como tabas para jugar, ¿eh? Uh-huh. Y por supuesto canicas de arcilla, todos esos elementos que forman parte del aprendizaje y de la socialización de niños y niñas. Claro, vosotros lo llamáis, o creo que lo identificáis como perspectiva bioarqueológica. Dependiendo de dónde están esos juguetes situados o de cómo están colocados, ¿os dan indicios o pruebas de cómo podría ser el modus vivendi de estos niños en esas comunidades? Claro, tenemos que entender que los procesos de aprendizaje y de socialización, es decir, de aprender a hacer cosas, el uso de la tecnología, y de aprender a hacer, es decir, encontrar su sitio en el mundo, los niños de toda época, tanto del pasado como del presente, lo hacen a través de experimentar, ¿no? Y de la propia vivencia, algunas veces con una formación más reglada y otras con una formación más informal, digamos, ¿no? El juego es una de esas formas en las que imitan, por ejemplo, el juego de los adultos o las actividades de los adultos, se enfrentan a problemas, socializan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, para la arqueología, el contexto en el que encontramos las cosas es muy importante. Encontrar objetos en distintos lugares pueden tener distintos significados porque pueden tener distintas funciones. Por ejemplo, en el tema de los juguetes y de que haya unas canicas o unas pequeñas miniaturas cerámicas que puedan ser identificadas como juguetes, lo hacemos porque lo encontramos en sepulturas de individuos infantiles, de niños y niñas. Y ahí es donde podemos hacer esa asunción, ¿no? Esa asimilación a los juguetes que o a los objetos, porque no siempre son juguetes absolutamente preparados para ser juguetes, sino que en muchas ocasiones pues son otro tipo de objetos que niños y niñas utilizan también para jugar, ¿no? Claro. Llama la atención el hecho de que evidentemente los niños y niñas en el pasado no iban a la tienda, no compraban en el Corte Inglés los juguetes, sino que todos esos juguetes, no hacían carta a los reyes, no, que todos esos juguetes los construían, los hacían. La sociedad se ponía al tanto para edificar esos juguetes, ese mundo infantil, y que no dejaba de ser una especie de imitación del mundo adulto. Eso sigue existiendo en la actualidad. Los niños han sido niños siempre. Efectivamente, los niños y las niñas han sido siempre niños y niñas, y entonces han aprendido a ser a través de esos juegos, ¿no? De esos juguetes que, como digo, pueden ser juguetes fabricados para ser juguetes, pues por caballitos de arcilla o animalitos de arcilla, que son juguetes en sí mismos, pero pueden ser elementos del mundo adulto que se han desechado, pues imagínate una taza que se rompe o una cerámica que se rompe y que los niños pueden seguir utilizando de la misma manera, es decir, imitando el mundo adulto, o que pueden utilizar de otras formas. Un ejemplo un poco más contemporáneo, pero para que se entienda qué queremos decir con esto, es cuando habéis visto alguna vez, hace tiempo ya, pero habéis visto alguna vez algún columpio hecho con la cámara de una rueda de un camión, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es un objeto adulto que a lo mejor, si no lo encontramos en un contexto determinado, jamás sabríamos que ha tenido una segunda vida, que ha tenido un segundo uso, ¿no? Y bueno, pues esos son los tipos de objetos con los que niños y niñas juegan. Claro, yo no sé si también habéis entrado en contacto con otros arqueólogos de otras zonas, pues por ejemplo, para identificar si otros grupos, otras especies, como por ejemplo en su momento neandertales o los hombres de flores, si habéis también identificado, porque es algo lo que tú dices, que no se estaba teniendo en cuenta, ¿no? Esa infancia en la arqueología, en esos grupos en cuestión, ¿habéis hecho comparativa? ¿Habéis, interactuado y habéis contrastado datos? Ahora mismo con quienes sí que trabajan el mundo de la infancia, incluso los procesos de aprendizaje, por ejemplo, de tecnología lítica o sí de tecnología lítica, son sobre todo con la gente que trabaja paleolítico superior, que ahí sí que podemos identificar, pues bueno, pues algunas figuritas, algunos caballitos, algunos procesos de aprendizaje que, por ejemplo, con la industria lítica, con la fabricación de útiles de piedra, pues se puede ver muy bien cuál es ese proceso de fabricación, y se pueden ver los errores y se pueden ver los fallos que han tenido a la hora de tallar, que al fin y al cabo es un aprendizaje y que seguramente empezaría también con el juego, empezarían cogiendo una piedra y tallar, imitando, jugando, ¿no? Y harían ese proceso de aprendizaje, pero sobre todo lo que sí tenemos ejemplos claros es a través de la etnografía y de la etnoarqueología, es decir, de poblaciones que en la actualidad tienen características económicas y sociales parecidas a la de la prehistoria, nunca iguales, porque son poblaciones que también han tenido sus cientos de miles de años de evolución y de transformación y de existencia, pero sí que podemos ver en algunos de ellos, esos ejemplos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, niños y niñas aprenden a jugando a fabricar cerámica, uh-huh, a hacer objetos de cerámica, ¿no? Y esos ejemplos sí que nos sirven de ayuda para contrastar esa hipótesis. Y lo que sirve de ayuda es lo que estáis haciendo, que es un poco mirar al pasado, pero de forma amplia. Seguramente se ha mirado al pasado. Los descubrimientos arqueológicos, nos hemos fijado en sociedades que parece que solo tenían hombres. Y nos hemos olvidado del 66% de esa gente, mujeres y niños. Ahora mismo estamos viviendo una etapa en la que estamos mirando a que toda la gente tiene mucho que ver con la estructura de las sociedades que dan, en este caso, paso a los juguetes y muchas otras cosas, porque los niños y las mujeres siempre han caminado de la mano. ¿Quién cuidaba de los niños? Ya en la prehistoria, las mujeres. Es muy probable que sí, sobre todo por un hecho fundamental, y es que, como sabéis, cuando la especie humana, cuando los niños y niñas nacen, todavía nacen en un estado fetal. Sí. Y los primeros 12 meses siguen siendo, no vamos a decir fetos, pero sí están en un estado muy parecido. Imaginaros, un caballo cuando nace, inmediatamente se pone a andar y a correr y es capaz de comer, o cualquier otro animal. Nosotros, los seres humanos, tenemos un periodo fetal un poco más largo, que no podemos hacerlo dentro del vientre materno porque nuestra cabeza, el cerebro, que es lo que más crece durante ese primer año de vida, no sería capaz de salir por el canal de parto. Y, por tanto, por eso tenemos ese primer año en el que esos individuos infantiles son muy, muy delicados, digamos, necesitan constante atención. Y, además, en la prehistoria y en las sociedades en las que las condiciones higiénico-sanitarias pues no son las mejores, esa primera alimentación infantil a base de la leche materna es fundamental. Claro. Y por tanto hay una vinculación mucho más fuerte con las madres, ¿no? Eso no quiere decir que si una madre muere en el parto, ese niño o esa niña mueran. Hay muchas formas sociales para solucionar ese problema, ¿no? Pero sí que es verdad que lo normal sería que esos primeros años de vida estén más vinculados a las madres. Y eso ha hecho que también invisibilicemos a esas criaturas, porque al no ver también ese trabajo de las mujeres a lo largo de la historia, de cuidados y de mantenimiento, hemos invisibilizado también a los niños. Es imposible, es muy importante, digo que es imposible saber cómo fue todo el pasado si no tenemos una visión feminista de la arqueología. Efectivamente, porque realmente lo que estamos haciendo desde la arqueología feminista es sumar al discurso histórico que se ha hecho hasta este momento, que ha sido un discurso que normalmente y desde el siglo XIX han venido realizando los hombres, que eran los arqueólogos, los científicos, y que, claro, al pasado le preguntaban por las cosas que entendían fundamentales para su presente. Uh-huh. Esos hombres se han preocupado poco por saber cómo se hacían las prácticas de cuidado o determinadas prácticas relacionadas con la alimentación o con el mantenimiento de los espacios, porque hemos considerado que no explicaban la historia de quiénes somos, ¿no? Y eso, pues, no es verdad, porque quienes somos es todo lo que hacemos. Hemos visto, por ejemplo, todo el tema del cuidado en estos dos últimos años, ¿no?, que llevamos de pandemia, lo importante que es y la poca importancia histórica que se le ha dado. Por tanto, construir con ese conocimiento, con esa experiencia y con esa sabiduría también de esa parte de la población, es hacer una historia más cercana a la realidad de lo que pudo suceder. Y de hecho, Margarita, ¿cuántas veces, que ahora mismo la verdad es que cada vez se está reescribiendo constantemente por esto que comentábamos, que al final los análisis te dan unos datos que son diferentes de los que en principio se pensaba, de restos óseos que siempre se atribuían a los hombres porque había armas, porque había una serie de cosas que se relacionaban con los hombres, y gracias a estas analíticas han descubierto que eran niñas, que eran mujeres, con lo cual las mujeres han tenido un papel muy, muy importante en la prehistoria. Igual que en momentos como en las guerras, cuando por lo que sea, en las condiciones de fortaleza o las circunstancias de la comunidad, tienen que salir a cazar, pues al final las mujeres pues también tienen o que salir a cazar, o que salir a defenderse, o que proteger a sus criaturas, con lo cual estáis haciendo una labor muy importante. Bueno, pues tú mismo lo has dicho, es cierto, las mujeres han sido invisibilizadas, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que hemos hecho es pensar en el pasado con los parámetros o con las ideas generalistas que tenemos en el presente, con un montón de ideas preconcebidas, ¿no? Y eso pues hace que no veamos a las mujeres en determinados lugares y que no las veamos y que las neguemos incluso cuando tenemos el dato, ¿no? Evidentemente esas técnicas bioarqueológicas que nos permiten sexar muy bien a través del ADN o del análisis de péptidos o de una mucho más avanzadas técnicas de antropología física, hace que estemos situando con un dato absolutamente veraz a las mujeres en lugares en los que no se han considerado antes, porque, pues bueno, pues eso, pues mujeres con armas, pues no, una sepultura con armas no puede ser nunca de una mujer. Bueno, pues eso, esa ciencia, esas analíticas, nos están ayudando a situar a las mujeres en muchos espacios, porque tenemos que entender que esa división sexual del trabajo es una construcción cultural y que cada sociedad lo que quiere es salir adelante y, por tanto, no va a haber una sociedad que diga, no, yo esto voy a dejarle hacerlo porque como no lo hacen las mujeres no lo vamos a hacer. Si le hace falta, lo harán. Se reconstruirán y reformarán sus formas de vida para que las mujeres también lo hagan, ¿no? Porque lo que le interesa a la sociedad es, sobre todo, es sobrevivir y salir adelante. La verdad es que es un planteamiento nuevo, diferente, importantísimo y absolutamente necesario el que gente como tú estáis haciendo esa visión holística de todo lo que fue el mundo del pasado, mirando también la importancia de las mujeres, la importancia de los niños. Nos hemos olvidado en muchas ocasiones de esto y lo está recuperando personas como la que ha sido nuestra invitada, Margarita Sánchez Romero, que es vicerrectora de Igualdad, Inclusión, Sostenibilidad en la Universidad de Granada, donde también es catedrática de Prehistoria y Arqueología. Margarita, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Zona Cero, tertulia Zona Cero, que comienza aquí mismo. Muchas noticias, informaciones que vamos a comentar, que vamos a reflexionar, que vamos a tener con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Josep Guijarro, ¿cómo estás? Saludos desde Barcelona. Y con Juanjo Sánchez Oro, ¿saludos desde dónde? Desde aquí, desde los estudios centrales, ¿no? Exacto, desde los estudios centrales en de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes a un metro de mí. Eso es. Y eso que no lo veías, ¿eh? Porque le has preguntado desde dónde. Claro, claro, por eso claro que lo veía. Al que no sé si lo veo... ¿Estás entero, Manuel? Saludos desde el más allá. Aquí en el mes soy un espectro. Lo que queda de él. Que va a subir, bueno, que acaba de subir el Olimpo gallego. Olimpo celta, Olimpo gallego. Celta. Sí. Que es una montaña mágica. Monte, misteriosa. Monte. Sí, sí, pero bueno, me refiero a lo que significa. Colina. En Galicia. Ahora nos vas a comentar un poquito esta historia. Subiste el monte, el Olimpo celta, gallego, pero antes comentábamos con Silvia que con Almohadilla Rosavientos estamos haciendo una encuesta, una petición, una pregunta a la gente. Con Almohadilla Rosavientos nos pueden responder lo que quieran, porque la pregunta es, vamos a hablar de una información, de una noticia, pero la pregunta, y te la hago a ti, es, ¿firmarías la vida eterna? Yo sí. No va a tener oportunidad porque la galleta que le voy a dar cuando me siga vacilando, no hay vida eterna. Siempre y cuando estuviera en plena salud y no como el despojo humano que ha venido Carballar hoy. Si estoy así como estoy ahora, por ejemplo, sí, vida eterna, vamos, sin dudarlo. Yo creo que la vida eterna... Es que creo precisamente que es eso, que a la gente a la que le gustaría es cómo estoy ahora. Claro. Claro, porque ese es el asunto, que envejecemos... Yo no. Tú como estás ahora, te lo pensabas. Bueno, vamos a comentar por qué estás así. Has estado en ese Olimpo celta, que está en Galicia, ese monte, el Monte Pindo. Bueno, ¿qué significa, qué hay, qué tiene ese mote? Luego contamos en la expedición y contamos una serie de cosas. Pero ¿por qué es uno de los lugares más importantes en las tradiciones gallegas y celtas? Yo quiero saber si tiene oráculo o no, me lo respondes después. Después de la publicidad. Sí, pues se bautizó como el Olimpo Celta hace muchos años, o como el Monte Sagrado, porque reúne un montón de leyendas, de mitos, de tradiciones, de historias, tiene una composición geológica, es de las partes más antiguas desde los tiempos de Pangea, cuando se crean los continentes, lo primero que salió a la superficie en la península ibérica fue Galicia y Asturias, y ahí estaba esto que en su día fue un volcán, y que ha generado unas composiciones pétreas, millones de petras, de piedras combinadas de todas las formas imaginables. A mí varios trayectos me recordaban mucho la montaña de Montserrat, por ejemplo, o el desierto de Chilca, en Perú, donde todo el mundo ve esfinges, ve moaí, figuras, pues iban al Pindo, alucinan, porque es eso multiplicado por mil. Y ahí, como se consideraba desde hace siglos, desde mucho antes de las invasiones de los bárbaros, de los berberiscos, de los vikingos, tierra sagrada. De hecho, se fortificó una parte con unas murallas espectaculares. En ese suelo sagrado se realizaban y se realizan un montón de rituales. Os contaré algunos de ellos. ¿Pero qué se supone que hay allí? ¿Qué se supone? Se supone que hay un montón de cosas. Sí. Está la tumba, no una, sino hasta tres tumbas de la reina Lupa, que es muy divertido. Porque ¿y la reina Lupa quién es? La reina Loba. La reina Loba fue la que recibió a Santiago Apóstol cuando llega desde Palestina para ser enterrado con dos de sus discípulos en Santiago de Compostela. Entra por la ría de Idiaflavia hasta Padrón. Piden su ayuda a la reina Lupa para seguir su camino, y ella, digamos, que les da un carro. Esto está muy representado en las tradiciones, en el arte sacro, y era la propietaria de grandes terrenos en distintas partes, porque es un personaje mítico, no se ha encontrado la tumba real, pero sí es cierto que en el Pindo existen varios puntos donde se señalaba como las tumbas de la tumba de la reina Lupa. Allí se hicieron excavaciones intentando encontrar el tesoro, porque en su pues dice la tradición que se había enterrado con 1 millón. ¿De reales o de qué? Pero, ahí está la gracia. 1 millón de lingotes de oro, 1 millón de euros, 1 millón de céntimos, 1 millón de qué. Y de hecho ves que en varias partes están los restos de las excavaciones que se hicieron buscando sus tesoros. Hay una parte en el Pindo donde en teoría se cuenta la historia de alguien, una especie de abate sunier de Rennes le Chateau, que se hizo millonario de la noche a la mañana y que en teoría habría encontrado el tesoro de los mouros. Los mouros son unos personajes, los gigantes de la tradición gallega, más o menos, ¿no? Sí, es por una mala traducción. En su día se tradujo como los moros, como los sarracenos, sí, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, en el pensamiento mágico gallego, tú imagínate cuando los campesinos de Galicia empezaban a desbrozar un monte para hacer un camino, una carretera, se encontraban de repente con unas construcciones megalíticas que no sabían lo que eran, con menires, con dólmenes. ¿Y esto quién lo hizo? Pues esto lo hicieron unos personajes míticos del pasado, los mouros, que viven en el centro de la tierra y que custodian grandes tesoros. Que son altos, gigantes, fornidos, fuertes. Esto, son ellos. Esto hizo que se destrozasen infinidad de emplazamientos arqueológicos intentando encontrar el tesoro de los moros. Pero este viaje lo hicimos, que fue una fortuna, con un profesor de antropología de la religión de la UNED, Rafael Quintía, y no es hemos lo mismo. Conocido que ha estado aquí en alguna ocasión y que es uno de los grandes expertos en tradiciones, en antropología, en creencias gallegas de este estilo. Es uno de los grandes, o el más grande de los expertos que yo existen. Creo que es el más grande experto. Lleva toda su vida, además no es un teórico, está siempre sobre el terreno. De hecho, yo creo que es una especie de hombre cabra, porque saltaba ahí en los riscos, una cosa que no es humana, este hombre. O sea, él sí tiene experiencia y vosotros os ha pillado de novatos. Porque él, de hecho, muchas veces se va, pero durante varios días, al Pindo, acampa allí y pasa varios días. Y aunque él mismo nos decía que hay zonas a las que no ha podido llegar, porque cuando las condiciones meteorológicas dicen que no, hay unas corrientes de viento tremendas, y en este caso tuvimos mucha suerte, pero viajar con alguien así, que ha sido una maravilla, porque a medida que íbamos haciendo kilómetros, nos iba explicando las plantas medicinales, por ejemplo, que utilizaban las meigas, y no es lo mismo, yo de hecho me he traído algunas muestras, no es lo mismo ver una foto en un catálogo de hierbas, o que te cuente la historia, que ver dónde crecen, cómo crecen, por qué se interpretaba, cómo se interpretaba las propiedades curativas de esas plantas, amuletos de los curanderos, o por ejemplo a Pedra do Rayo, que es una cristalización del cristal de cuarzo con una forma muy determinada, parece una especie de punta de flecha de sílex terminada en un prisma muy definido, y nuestros ancestros creían que cuando los rayos en las tormentas caían a tierra, pegaban en un árbol o en una roca y encontraban después esa Pedra do Rayo, esa Piedra del Rayo, creían que era la punta del rayo que se había quedado incrustada. Y entonces a eso se le confería unas propiedades mágicas y curativas. O sea, todo tiene un porqué. Las supersticiones no nacen de la noche a la mañana, porque alguien se levanta y dice, ah, Pedra do Rayo, pues es este tipo de cuarzo. Entonces, verlo sobre el terreno o ver, entender la motivación para en la parte alta donde está Amoa, que es una... Amoa en gallego es la piedra de los molinos, la piedra redonda gigantesca que hay en los molinos. Y en la parte muele. En la parte alta hay una plataforma natural llena de cazoletas, de pequeñas cavidades erosionadas, que claro, con la lluvia y con el rocío de la noche se llena de agua. Entonces a esa agua se la consideraba un agua mágica, porque está en un monte sagrado y además un agua que en teoría tenía propiedades curativas. Sí, que es un agua que incluso yo recuerdo a Luis Silva, que utilizaba ese tipo de agua para hacer sus preparados de alquimia. Claro. Pues yo me pegué un par de traguitos, y yo creo que gracias a eso estoy aquí precisamente, porque si no, no sé yo. Pero que todo tiene un sentido, y desde arriba, porque yo había leído las historias en libros muchas veces, pero cuando estás arriba y ves unas panorámicas, he subido alguna foto y algún vídeo a Twitter y a Facebook, hay unas vistas espectaculares, porque es el pico más alto en todo alrededor. ¿A cuánto está la altura? No, la altura no es mucha, son 670 y tantos metros. Y lo importante es la extensión, que son 4,000 y pico hectáreas. Sin oxígeno, entiendo que ha subido sin oxígeno. No, he subido con oxígeno, pero he bajado sin oxígeno. Ah, vale, perdón. Eso sí, perdón. Es verdad. Y sin corazón, sin páncreas. Sí, eso yo me lo había dejado la primera vez que fui, ahora fue el bazo. Oye, pero ¿por qué es tan importante este sitio? ¿Por qué se eligió ese sitio como uno de los lugares mágicos de Galicia, porque se eligió como el Olimpo Celta? Porque alguien en el pasado dijo, este lugar es mágico. Había cosas, pero tuvo que haber una elección. Sí que había, por ejemplo, lo que decías, las plantas medicinales eran importantes. Sí, la orografía es muy... No hace justicia lo que yo te pueda contar. Lo que yo te pueda contar es como entrar en un paisaje lunar. Sí. Como... en el que de repente, mires a donde mires, hay miles de formas que parecen talladas realmente. Da la impresión de que esto hay unas... Por el tipo de granito que es y la erosión, hay rocas gigantescas, por ejemplo, que por la humedad dentro de la misma roca se ha ido erosionando de dentro hacia afuera. Sí. Entonces, dentro de la roca lo que se crea es una cúpula que parece tallada con un rayo láser, que bromeábamos durante el viaje, decíamos, joder, si el pobre Eric Bondani, que no hubiese venido aquí, anda que no se habría ahorrado pasta en irse a Chile o América, porque lo encontraría todo aquí. Hay una, por ejemplo, hemos hecho fotos y vídeos de todo, que a mí me impresionaba mucho, porque es una roca gigantesca, o sea, colosal, que está en equilibrio sobre dos pequeñas piedras. Entonces tú dices, pero bueno, ¿quién puso esa piedra ahí encima? No, es que la roca que estaba debajo, con el paso de los siglos, se ha ido erosionando, claro, y ha quedado esa forma caprichosa. Entonces, el gigante, el coloso del Pindo, que es como se denomina, una formación enorme de casi 5 metros de alto, muy conocida, tú la ves y tú lo que ves es un gigante sentado, orientado, mirando de cara a la montaña. Y nos decía Quintea, claro, tú imagínate el primer castrecho o el primer aborigen de esta zona que se le ocurre subir aquí arriba y se encuentra de repente ahí en medio este tipo, este gigante, perfectamente definido, con brazo, piernas, la cabeza, aquí sentado. Pensaría, bueno, esto es, estos son los dioses, esto, ¿cómo, qué otra cosa podrías pensar en aquel contexto, ¿no? Y desde entonces, pues se ha mitificado y luego ya vino todo lo demás. Ahí se crearon varios castillos. Hay un castillo, hay una historia muy curiosa, lo estaba comentando con Juanjo, de los restos de un castillo que fue excomulgado en su día por el primer obispo de Santiago de Compostela. Se conserva. ¿En qué época? Una placa, pues estamos hablando de 1130, del año 1130, en que Diego Selmírez, arzobispo de Santiago, mandó esculpir en una... Ese tenía tela marinera, ¿eh? Sí, sí, tenía carácter. Ese es el de la urraca más malo. Pues este... Ay, también era corrupto. Bueno, no, lo que hacía era recoger las reliquias de todas las diócesis de alrededor para enriquecerla de Santiago. Sí, sí, ¿no? Y además enfrentó al hijo con la madre, ese... menudo bicho. Pues él excomulgó el Diego castillo... Gelmírez. Y a todo el que entrase en el puñetero castillo en su día. Y luego hay lo que a mí más me interesaba. Pero lo hace porque parece que... No me acuerdo quién era el conde que estaba en el castillo. El conde de Traba. Uno de los condes, uno de los señores feudales de la zona, lo que hace es que captura a un eclesiástico. Entonces, claro, la iglesia era una de las herramientas jurídicas. Que le secuestra. Claro, lo que hace es que, bueno, siempre hay unas disputas entre el clero y los poderes feudales. Y lo que ocurre es que el arma jurídica más potente que tiene siempre la iglesia es la excomunión o el interdicto, pues sobre todo la excomunión. Entonces se practica directamente en muchas ocasiones contra laicos. Y una de las cosas más chulas que hay es lo que se llama Casa de Xuana, que es una gruta natural que atraviesa uno de los macizos de un extremo a otro, una especie de cueva de Zugarramurdi, donde según la tradición local se reunían todas las meigas para sus aquelarres, sus covens, sus cosas ahí en esa cueva. De allí salían volando hacia otra explanada en el mismo pindo que se llama Sandalamas, desde donde ya las brujas se distribuían hacia las cuatro provincias gallegas tras sus reuniones precisamente allí en el Pindo. Encontramos también los restos de las minas de wolframio que en la Segunda Guerra Mundial nutrían al ejército alemán, a los nazis, desde allí. O sea que es un lugar absolutamente maravilloso para visitar, que no está saturado de turistas como otras partes de Galicia, porque claro, tú vas a Santiago de Compostela en verano y eso es terrorífico, pero que sí tiene sus peligros, porque hay mucha gente que se ha perdido. Allí en Galicia la vegetación crece salvaje, entonces aunque tú tengas marcadas unas sendas, en muy poco tiempo crecen las zarzas y llega un momento en que de repente se acabó el camino y ahora qué, tiro por la derecha, por la izquierda, y lo peligroso es que te pille la noche. El Olimpo Celta que ha subido, que nos ha contado Manuel Carvellal, que estuvo hace tan solo unas horas allí, el Olimpo Celta, el Monte Pindo, que se encuentra en A Coruña, un lugar mágico, misterioso, lleno de leyendas, lleno de historias que has conocido tú con Rafael Quintiao y con otra serie de investigadores. Carlos Fernández y Marcos Conde, los cuatro hemos subido ahí. Personas que han estado en este programa en alguna ocasión. Bueno, Marcos Conde no, pero Marcos Conde es uno de los grandes investigadores y grandes conocedores de estos temas en Galicia, ¿no? Sí, yo quería haberme llevado a Miguel Pedrero, pero se me rajó. Tipo inteligente. Dijo, primero ve tú de avanzadilla y luego ya. Ya, si eso luego me cuentas. Claro. Oye, pero hubo oráculo, ¿pero ¿no? Pero va a ir Charlize Theron, te preguntaría, y tú le dirías, pues no. Mira, tenía que haberle dicho que sí, hombre, que estaba allí rodando una película. Sí. Que oráculo no hay, ¿no? Sí, claro, ¿sí hay oráculos, claro, efectivamente. Allí hay, es que allí hay de todo. Sí, es que allí hay de todo. Allí, además de el punto de reunión de las brujas, hay lo que os decía de las plantas, hay por ejemplo un sitio que se llama A Cova do Neno do Lobo o el Outeiro de Hermenegildo, que también tiene una historia preciosa. Hay miles de cuevas donde se escondían los represariados por Franco tras la guerra civil. Claro, que ellos tiraban para arriba, monte para arriba, y llega un momento que la Guardia Civil decía, pues nada, que os vaya bonito, que ya no iban detrás. O sea, es un sitio que no se ha explorado, que no se ha excavado, que de vez en cuando aparecen monedas antiguas, piezas antiguas, un collar, cerámicas. No, unos geoglifos, yo creo que lo dimos, no sé si lo dimos aquí, unos geoglifos que aparecieron justamente a raíz de un incendio. se quemó toda la toda la vegetación, entonces aparecieron ahí geoglifos. O sea, no se sabe, probablemente en los próximos años tendremos que hablar alguna vez más de lo que se vaya descubriendo en el Pindo, porque está todo por hacer. Y todo es una historia fascinante la que se encuentra en ese lugar, en el Olimpo Celta, que ha visitado y que ha estado hace tan solo unas horas allí Manuel Carvellal, y que nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en donde seguimos hablando de noticias, de informaciones, la 1:48 de este 24 de enero del año 2022, en donde todavía es noticia, por desgracia, el tema de la pandemia. Bueno, pues ya hay que plantearse un futuro en donde haya pandemias parecidas, pero no de un virus, sino de un gen. ¿Qué se es tomado? Genes, bacterias, esa perversa relación entre los genes y las bacterias, que sabes que como que suelen saltar de una bacteria a otra y al final pues tienen esa capacidad, ¿no? Y es que en el alcantarillado de Georgia, en Estados Unidos, han identificado un gen que hace que las bacterias se vuelvan resistentes a uno de los antibióticos más comunes e importantes en el mundo de la ganadería, que es la colistina. Y eso preocupa porque este gen puede ir saltando de un tipo de bacteria a otra, y si eso ocurre nos encontraríamos con varias enfermedades que hoy en día son tratables con antibióticos y por lo tanto dejarían de tener cura, es decir, nos matarían. El gen este, MCR9, que así se llama, se está extinguiendo sigilosamente por todo el mundo. Lo han llamado MCR9, en realidad es que se llama así, pero lo han pillado en la bacteria Morganella morgani, que tiene nombre de Morgana. Y esto ha hecho que los científicos pues se hagan un poco de caquita, porque al parecer podría ser un indicativo de que se está expandiendo con mayor rapidez y virulencia de lo esperado. Entonces, el temor está fundado en estos motivos que os acabo de explicar. Es decir, es un gen saltarín, como todas estas cosas que ocurren con los genes y bacterias, es un gen saltarín que puede ir de una bacteria a otra con suma facilidad, haciendo además que enfermedades que hoy tratamos sean incurables. Porque si hace eso con esta bacteria, puede hacerlo con otras, y encima es que hace que la colistina sea resistente a los que la bacteria sea resistente a los antibióticos. Por eso podría ser la próxima amenaza global. Eso sumado al hecho, además, de que el problema de la resistencia de los antibióticos es una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública, según la ONU. Por eso un uso responsable y una inversión de antibióticos de nueva generación sería una forma inteligente, creo yo, de evitar este apocalipsis de los antibióticos anunciado, que llevamos ya unos cuantos años hablando de esto, ¿eh? Por esto, estos investigadores, además, que han realizado el estudio, insisten mucho en la necesidad de tomar medidas urgentes, y eso lo recalcan, si queremos que esta amenaza global concreta, que hemos dicho, con nombre MCR y apellido 9, nos tome la delantera y siga avanzando sin que nadie le ponga freno. Y van más allá, porque en la nota de prensa aseveran que si no lo hacemos, los sistemas médicos y de salud que hoy conocemos se van a ver dramáticamente afectados. Ojo, lo ha dicho Bruno, estamos ante una pandemia, una amenaza global, claro, de un virus. Claro, pero es virus. Que no tenemos que olvidar que lo que está pasando ahora en el mundo tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene mucho que ver con la pérdida de especies, tiene mucho que ver con lo que aquí denunciamos en tantas ocasiones. Es tan grande, tan terrible, que hemos perdido esa perspectiva. Pero sin ser el año 2022 o 2020 que empezó todo esto, si no hubiera sido así, si no hubiera estado dañada la naturaleza, no hubiera pasado lo que ha pasado. Y es importante que tengamos presente que todo esto se originó por culpa del ser humano. Por culpa del ser humano, que hizo que no existieran una serie de especies animales que eran el puente para que un virus se atenuara. Y saltó al hombre antes. Eso es la zoonosis. Bueno, la deforestación, si me permites, no solo la globalización, ese es el todo eso está. Un momentito, que quiero matizar una cosa. Un virus no es una bacteria. No, una bacteria no es un virus. Sí, sí, exacto, es decir, sí. Ríete tú de las bacterias y verás. Porque con una bacteria me río yo del virus. Sí, sí, la bacteria, vamos, persiste. ¿Vale? La bacteria no es lo mismo que un virus. Me río yo del virus. ¿vale? Con una bacteria. ¿Qué decías, Josep? Sí, no, que esto va más allá de la zoonosis o de la destrucción de hábitats, sino básicamente del uso indiscriminado de antibióticos que la población en general ha hecho y que ha fortalecido a las bacterias de una manera extraordinaria. Y efectivamente, esto que cuenta Amado nos pone en la tesitura de que un corte que en condiciones normales pues te pondrían un antibiótico, te cerrarían y para casa, pues ahora puede suponer que te corten la pierna. Claro, literalmente así, que te corten la pierna, porque no tenemos manera de cortar una infección. Las infecciones son causadas por bacterias, y en el momento en el que una superbacteria, es decir, que sea resistente a todos los antibióticos, porque este nombrecito que ha soltado Amado, y que de memoria no me sé, es... por así decirlo, un antibiótico, digamos, de último uso, ¿no? El que se guardan los doctores, pues, para cuando ya todos los antibióticos comunes están fallando, pues utilizan este. Pero es que este ya ha sido detectado, como bien dice Mado, en algunas bacterias, y esto significa que la propia evolución las va a hacer resistentes contra el mismo. Y eso nos pone en una tesitura realmente grave, porque enfermedades muy normales se van a ver afectadas de una manera extraordinaria. De hecho, ¿y qué ha contribuido, y con esto termino, qué ha contribuido enormemente a la situación actual? Pues curiosamente la pandemia. Porque el estar trabajando a ciegas, dicen los médicos, y especialmente en los primeros meses de la pandemia, hizo que se utilizara este antibiótico de una forma más o menos indiscriminada para tratar de atajar el número de muertes que se estaban produciendo. ¿Qué ocurre? Que en el fondo lo que estás haciendo es intentar matar moscas a cañonazos, y lo que has propiciado también es que muchas bacterias de hospital, muchos microorganismos empiecen a generar resistencia a ese último antibiótico que tenía. Ha habido gente que incluso cuando se supone que ya estaba sobreviviendo al tema del COVID, lo que ha cogido en los hospitales ha sido una bacteria, que es lo que les ha terminado de machacar. Y hay muchos científicos que están tanto en España como en otros lugares del mundo reclamando y diciendo que por favor que se investiguen más en antibióticos de nuevas generaciones por el tema de las bacterias, porque hoy por hoy estamos con los antibióticos que siempre han estado funcionando, penicilina y X, y no hay avances. La vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? Esa es la pregunta que hemos formulado en Almodía Rosa Vientos, en la gente que comente, que dé su opinión, y la información es esta, Juanjo. Sí, bueno, la información es que parece que esto de la vida eterna, no sé si la vida eterna, pero por lo menos prolongar bastante tiempo la vida, puede ser posible, y también parece que es cuestión, ¿quién lo iba a sospechar?, de dinero. Resulta que hay unos laboratorios, Altos Labs, son unos laboratorios que tienen, además, se crearon hace muy poquito tiempo, a principios de 2021, y estos laboratorios ahora mismo acaban de anunciar esta semana que han recibido una inyección de 3.000 millones de dólares para tratar de buscar mecanismos que puedan revertir el proceso de envejecimiento celular. Lo más interesante del asunto no es solamente esta inyección económica, que ya indica que bueno, que tienen un presupuesto pues muy solvente, del que pueden salir pues muchas investigaciones, muchas tecnologías. ¿Quién ha financiado eso? ¿No se sabe? Ahora hay una serie de sospechosos. La cuestión es que están haciendo una política de fichajes de grandes científicos absolutamente brutal, que es lo que han dado a conocer. Digamos, quién es el equipo científico y el equipo técnico directivo de estos laboratorios, ¿no? Que es lo que hace que realmente hayan subido mucho las expectativas. Porque lo que realmente, la línea de investigación que van a realizar todavía no la han hecho. No tiene ningún producto nuevo que anunciar, porque no les ha dado tiempo a desarrollarlo, sino que solamente están hablando de todo ese staff, como digo, científico y directivo. Se apunta a que uno de los financiadores de estos laboratorios de Altos es Jeff Bezos, como siempre, que está siempre un poco por ahí, ¿no? Uno de los fundadores de Amazon. Y entonces se sabe que este además Bezos no solamente ha financiado, supuestamente, ya digo, no está muy claro, no se ha dado a conocer, habría financiado este laboratorio, sino que se sabe que él ya también ha financiado otro tipo de laboratorios, porque como tiene mucho dinero, lo va invirtiendo en muchas cosas. Uno de los laboratorios con los que ha trabajado es Unity Biotechnology, y este es un laboratorio que ha empezado a desarrollar una serie de medicamentos. Aquí sí que te sabemos ya, digamos, la línea de trabajo que están desarrollando. Han desarrollado un tipo de medicamentos contra las denominadas células senescentes, que son aquellas células que el cuerpo, son células viejas, que no terminan de morir, pero sí que van generando una serie de sustancias químicas dañinas, que además influyen en determinadas enfermedades, como la artritis, en diferentes tipos de demencia, en la diabetes, y que, claro, siguen permaneciendo en nuestro cuerpo, generando, digamos, esa especie de basura, y ahora se están buscando esos medicamentos para acabar con ellos. Bueno, pues Bezos sí que ha financiado esta línea de investigación, se sospecha que está financiando esta, y, bueno, hay una serie de fichajes, como digo, muy muy llamativos. De hecho, hay españoles vinculados a este grupo de investigación, y uno de ellos comentaba que la oferta era tan irresistible que le ofrecieron de sueldo entre 5 y 10 veces el sueldo que él tenía en su instituto de investigación. Y lo que es relevante es saber qué sueldo tenía, porque ¿no será el de lo de la clonación con los monos y eso? Porque, sí, justo. Porque decían que no, te lo digo porque intentamos nosotros varias veces tenerle en el programa y nos dijo que es que estaba ahora metido en otras historias, que le habían fichado. Justo, este es Juan Carlos Izpisúa, que es director del San Diego Institute of Science y del Centro de Medicina, y es dirigente también del director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Ese es uno de los fichajes que tienen, ¿no? Pero hay premios Nobel, hay de todo. Escuchamos las noticias, en la actualidad, en la información aquí en Onda Cero, y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos más noticias, más información, más entrevistas, muchas más cosas hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noticias, más informaciones en esta tertulia cero en La Rosa de los Vientos, que vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Tertulia Zona Cero, ahora nos va a comentar qué hay alrededor de la Tierra. Vivimos en una especie de burbuja, nos lo va a comentar aquí en la tertulia de Zona Cero, nos lo va a decir Josep Guijarro. Josep, ¿qué es esto? En una burbuja viven algunos con total seguridad, pero bueno, sí. vamos a hablar de otra burbuja. Otro tipo de burbujas. Que en este caso tiene que ver con la astronomía. Y es que, ¿cómo comenzó toda la formación de estrellas cercanas, ¿no? Pues hay una astrónoma que se llama Catherine Zucker, que ha publicado recientemente un estudio en Nature, en la que ella, junto con un grupo de expertos, han logrado reconstruir la historia evolutiva de nuestro vecindario cósmico, o vecindario galáctico, y ha logrado demostrar como una cadena de acontecimientos que, según ella, habría tenido inicio hace 14 millones de años, condujo a la creación de una especie de gran burbuja que es la responsable de la formación de todas las estrellas jóvenes que nos rodean. ¿Cómo ha llegado a estas conclusiones? Bueno, ha utilizado, en este caso, una animación del espacio-tiempo en 3D, y con un equipo dirigido por científicos del Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian y del Instituto Científico del Telescopio Espacial, pues han puesto en marcha esta animación y se ha dado cuenta, gracias a esta novedosa técnica, que todas las estrellas jóvenes y las regiones de formación estelar alrededor de 500 años luz de nuestro planeta se encuentran en una superficie de una burbuja de 1000 años luz de diámetro que ya han denominado como burbuja local. Y según este modelo que han utilizado, y gracias también a los datos del Observatorio Espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, muestra como una serie de supernovas estallaron hace 14 millones de años y empujaron el gas interestelar hacia el exterior, creando esta estructura en forma de burbuja con una superficie que, digamos, propicia la formación de nuevas estrellas. Calculan que unas 15 supernovas estallaron a lo largo de millones de años para formar esta burbuja local, y se ha descubierto hace 4 décadas que no está inactiva, sino que sigue creciendo de una manera lenta, y esto avanza a unos 6 kilómetros por segundo, lo cual significa que irá expandiéndose, teniendo en cuenta además que nuestro Sol, que cuando esto ocurrió estaba muy lejos del foco, pues bueno, hace unos 5 millones de años la trayectoria del Sol a través de la galaxia lo ha llevado ahora mismo justo al interior de la burbuja y se encuentra prácticamente justo en el centro. Al tiempo compara el descubrimiento con una vía láctea que se parece mucho al queso suizo de los agujeritos, ¿no? Donde cada supernova explotaría formando agujeritos en este queso y en la que se podrían observar y formar nuevas estrellas alrededor de estos espacios dejados por las estrellas que murieron. Esa burbuja que rodea a nosotros y que rodea nuestro sistema cósmico, esa burbuja que es uno de los últimos descubrimientos en el mundo de la astronomía, de la ciencia astronómica, y la ciencia que nos va a deparar en el año 2022, el año que acaba de comenzar hace muy poquito, bueno, pues nos va a deparar lo siguiente. Pues mira, antes estábamos hablando, pues uno de los temas principales pues es seguir investigando sobre el tema del SARS-CoV-2 para ver un poco qué comportamiento va a tener en un futuro, para predecir es lo que ellos esperan, si al final se convierte en esto, en esta endemia que pensamos todos que ojalá se conviertan en esto, y si va a haber nuevas variantes. De hecho, ahora últimamente se está comentando que hay una nueva variante del Omicron, que es una BA2, bueno, no sabemos. Entonces, eso va a seguir estando presente para ver si se consigue hacer un tratamiento lo mejor posible. Y el otro de los temas principales es el tema de la emergencia climática. Por ejemplo, en Glasgow se llegó a un acuerdo que era reducir un 40% de emisión para el 2030. ¿Qué pasa? Que el acuerdo anterior de París era como más ambicioso, entonces pues los que saben de esto dicen que se queda un poquito escaso. ¿Qué es lo que van a hacer ahora empresas muy importantes que están muy pendientes del cambio climático y de cómo va a afectar a nuestro planeta? Pues van a lanzar satélites que nos van a vigilar desde el espacio y van a estar vigilando y controlando las emisiones de CO2 y también las emisiones de metano, para ver si realmente están haciendo los deberes, las potencias, y lo que dicen que están haciendo o que han acordado, están llevándolo a efecto. En noviembre de este año, además, va a haber en Egipto, en una ciudad de Egipto, una nueva reunión climática, le llaman el COP27, y van a estar, pues eso, pendiente de que esto se lleve a efecto. Pero luego está el asunto de la biodiversidad. El asunto de la biodiversidad, por lo visto, está bastante parado, la pandemia la ha perjudicado muchísimo y las últimas reuniones que ha habido pues no han sido efectivas porque ha sido casi en plan pues eso, de esto por telemática y nada. Entonces se supone que en abril y mayo, si nada lo impide, de este año se van a reunir y lo que quieren poner es fin ya a la sangría de especies animales y vegetales que están en peligro de extinción. Son muchísimas. Por lo visto, dicen que en febrero de este año se quiere poner en marcha incluso un sistema, lo quiere hacer la ONU, del control de contaminación de residuos también, para estar ahí pendientes. Y bueno, lo del tema de controlar las especies es de cara al 2050, porque hay 1 millón de especies, 1 millón de especies de animales y vegetales en peligro de extinción. Luego también hay otra serie de cosas que no me quiero extender más, que las comentaré la semana que viene, que tienen que ver con el espacio y tienen que ver con la física. Y bueno, pues son bastante interesantes. Pero de momento, estas son las dos cosas más importantes. El tema del seguimiento de la pandemia y luego el cambio climático y la biodiversidad. A ver si realmente estas reuniones que se supone que se van a hacer a lo largo de este año sirven de cara al 2030 en cuanto al cambio climático y al 2050 en cuanto a la biodiversidad. Y estas noticias, estas investigaciones se están haciendo ahora en el año 2022. Va a ser muy importante en este ciclo, en este 2022, estas investigaciones científicas asociadas a este tema. Manuel Carvallal, también... ¿Te gusta? Caro ragazzo. Sí, hablando de italiano. El padrino. El padrino. Y la mafia. Y la mafia. Bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Bueno, y uno forma parte del otro. Es el padre de todos los mafiosos, claro. Vito Corleone. El próximo 14 de marzo, que estamos de aniversario, se cumplen 50 años. Del estreno de esta película, esta aclamada cinta 50 de... años ya. 50 añitos, Polines. Ahí es nada. Madre mía, parece que fue ayer. Sí. Yo me acuerdo. Ayer por la mañana, sí, a mediodía. Sí, sí. Díselo al Pacino, a ver si parece que fue ayer. Pues esta cinta está considerada, esta película, está considerada por la lista del Instituto de Cine Americano la segunda mejor película de la historia del cine. Ay, ¿cuál es la primera? Ciudadano Kane. Según esta valoración. Y ahora ya había algún rumor, ya se sabía que cuando se estaba preparando la producción de El Padrino, existieron conversaciones entre los productores con la mafia italiana. Ya se había filtrado alguna información, pero ahora digamos que ha salido toda la historia y es mucho más alucinante de lo que se podría decir, casi parece ficción, ¿no? Casi parece una película en sí misma. El Padrino está basada en una novela y mientras estaba todavía en fase de redacción esa novela, ya se firmó, digamos, un acuerdo con el autor por valor de $10,000, que el autor aceptó porque en ese momento estaba ahogado por las deudas de juego y demás, y aceptó. Y con una cláusula que estipulaba que se le pagarían otros $80,000 si el trabajo, una vez terminado, llegaba a convertirse, materializarse en una película. Pero lo que no podía imaginar el autor de la novela, Puzo, que esa película se convertiría en la más taquillera de 1972 y en la segunda película más valorada por el Instituto Cine Americano de toda la historia del cine. Así que cuando se pone en marcha el proyecto de la producción durante varios meses, el director estuvo colaborando con el autor de la novela para hacer un preguión, un boceto general que se presentó a la Paramount en un principio. Y a partir de ese momento se empezó a negociar con Marlon Brando, que protagoniza la cinta, él da vida al personaje de Vito Corleone, para que a través de ese gran protagonista, luego ya se produjese el fichaje de Al Pacino, Robert Duvall, bueno, todas las estrellas que participan en la cinta. Y en medio de todo ese follón empiezan las presiones por parte de la mafia italiana para que no se grabase la cinta, con lo cual el productor, según ha trascendido. Pero porque habían negociado con el autor de que no se hiciera esa... Porque has dicho que le iban a financiar, si se hacía película, le pagaban un dinero. No, al autor de la novela, al autor de la novela. Pero la productora no la mafia. Vale. Porque aparece un personaje... Que ahí la mafia todavía no había intervenido. Claro, por un lado está el productor, Albert Rudy, y por otro lado, otro personaje bastante más siniestro, que es Joseph Colombo, que era el jefe de las cinco familias que contrataban la mafia en la ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí empieza una historia que bien podría dar lugar a otra película, el making of del Padrino, lo que ocurrió en la trastienda, en la cara B del Padrino, en que empiezan a producirse amenazas, tiroteos, todas estas historias que vemos en las películas de mafiosos, pues esto ocurrió, por lo visto, en la vida real, hasta que se consiguió llegar a una negociación que incluía, atención, que en la película apareciesen como extras, haciendo cameos, varios mafiosos reales. Claro, los mafiosos dijeron, bueno, pues si vais a hacer la película, al final, además de salgo yo, de un personaje, pues tienes que sacar aquí a mi cuñado, que la ilusión es salir con Marlon Brando. Así que esta es una buena razón para ahora, 50 años después, volver a ver la película y a ver si nos encontramos ahí. Pero ¿se les untaron a los de la mafia para que permitieran el realizar la película? Claro, hubo una, digamos que un intercambio de acciones. Porque ellos pretendían que no se mencionase ninguno de sus negocios. Claro, ¿cómo se hace una película sobre la mafia sin mencionar a la mafia y sin hablar de cuáles sus fuentes de financiación, ¿no? Parecía una cosa bastante, bastante improbable. Curiosamente, Joseph Colombo no llegó a ver nunca la película terminada, porque el mismo día que Coppola filmaba la escena del asesinato de Michael Corleone, el personaje de Al Pacino, un 24 de junio de 1931, a cuatro calles solamente del lugar donde estaba rodando esa escena, Colombo recibía tres disparos en la cabeza y en el cuello, el jefe de la mafia, y ya no llegó, no pudo hacer ese cameo, él ni participar en la película. Una historia muy curiosa. Preguntábamos a la gente, a los oyentes, preguntábamos por la vida eterna algunas respuestas con María Rosa Vientos en Twitter. Sí, le preguntábamos si la gente, que si tú querrías tener o acceder a la vida eterna. Y nos dice Cristian Mikov, nos dice, no quiero vida eterna. Imagínate ver a este Barça hasta la eternidad. Y Joaquín Valero dice lo siguiente, vida eterna, viendo a tus seres queridos en nacer y morir, pandemias, volcanes, terremotos, asesinos en serie, políticos con aires de grandeza, negacionistas, hambre, guerra, calor extremo, polución. ¿Sigo? No, gracias, mamasita, quiero quedarme como estoy. Pues, ¿Y tú querrías la vida eterna? Si fuera como estaba con 20 años, sí. Incluso con 30 y con 40. Fíjate. Y con 50. Para de contar, para de contar. Pero sí estoy en plenitud de facultades. ¿Y tú, Silvia? ¿Hacerme viejo eternamente? Creo que no. Pues no te creas. No me apetece mucho. Qué curioso, fíjate, todo el mundo ahí buscando la fuente de la eterna juventud. Sí, sí, sí. Y la gente no la quiere. Es que el problema es la eterna juventud, por un lado. ¿Juventud o vejez? Es que a lo mejor vejez o la eterna juventud. No la exprimirías, porque muchas veces una de las cosas que haces a lo largo de tu vida es, la vida es muy corta, te aventuras a hacer cosas, eres valiente para hacer cosas, cambias y te ilusionas por cosas, pero si a lo mejor tienes toda la vida por delante, se convertiría en un poco en... Podría convertirse en rutina. Si puedes, a lo mejor, vivir muchas vidas, ir... no sé. ¿Y cuándo dejarías de cotizar para la pensión? Porque si tienes la vida eterna, te imagínate. Siempre. Ahí hay un problema. Nunca tendrías pensión. No, es que además, si fuera vida eterna, tendrías que tener muchos exoplanetas a la hora de poder conquistar. Porque si ahora con el problema que tenemos, ya tenemos el planeta como lo tenemos, imagínate, pues eso. Si antes tú has dicho que también interviene el money, pues sí, se quedarían en la vida eterna los que tengan más money y viviendo divinamente, y los demás esclavizados. No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda de que si alguna vez hay una fórmula, un elixir de la eterna juventud, será para los ricos. Y ya dicho, se ha dicho de paso, yo te digo que no, que yo prefiero morirme, porque debe ser terrible ser un conde de Saint-Germain cualquiera que está viendo cómo todos sus amigos, como toda su vida, va desapareciendo y el único que existe y sigue adelante eres tú. ¿Para qué? Para estar en TikTok. Sí, es lo que decía este oyente. En la milla verde, perdón, Amador, no sé si recordáis al actor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el actor, el principal, Tom Hanks. Tom Hanks cuando recibe el poder de esta persona que veía lo que pasaba y tal, le prolonga la vida muchísimo. Y llega un momento que le pasa eso, que ve cómo se están muriendo sus seres queridos y le da tiempo a tener varias relaciones y amores con varias personas. Pero al final te da una tristeza tremenda, porque la gente que está más cercana de tu generación, pues eso es lo que estamos hablando, a no ser que sea todo el mundo, que eso es complicadísimo, pues te quedas ahí un poco pues en una tristeza infinita. Y qué contradictorio para nosotros, ¿no? Llevamos toda la vida intentando averiguar, claro, si hay vida después de la muerte, claro, y te vas a quedar toda la eternidad con la duda. Yo creo que la cuestión es esa vida eterna, ¿qué implica? ¿Juventud eterna o vejez eterna? Si ya, implica juventud eterna, pues yo sí la firmo. Si implica vejez eterna, no la firmo. Pero si implica juventud eterna, la cantidad de cosas que voy a hacer. A ver, habla Amado, que yo ahora voy a dar una alternativa. Sí, pero vamos a ver. ¿La vida eterna es que eres inmortal o que tienes vida eterna? Porque no es lo mismo ser inmortal que tener vida eterna. Porque si tú tienes vida eterna, ¿vale? Te puedes morir igual en un accidente de moto, de paracaidismo, por un balazo o lo que sea. Pero si eres inmortal, es otra cosa muy distinta. Solo si tienes vida eterna. Si tienes vida eterna, ya, porque la ciencia consigue que tú tengas una vida eterna, que se te prolongue tu existencia hasta límites insospechados, al final eso va a ser una maldición, porque nosotros hacemos puente en paracaidismo, vamos al ejército, luchamos en guerras, arriesgamos nuestra vida en 1500 cosas, ¿vale? Porque sabemos que nos vamos a morir de todas maneras. Pero si a ti te dijeran que tienes vida eterna y que hay algo que es un accidente, que es lo único que te la puede arrebatar, una bala, un accidente, que te caigas de un haciendo puenting o algo así, no tendrías vida, porque tendrías tanto miedo a perder esa vida que no saldrías de casa. Vivirías una vida miserable. No te atreverías ni a cruzar la calle, porque si te atropella un coche, adiós a la vida eterna, ¿no? Y luego, es ético anhelar vida eterna en una sociedad envejecida, como es, por ejemplo, la sociedad europea, y un planeta superpoblado, es que a mí no me parece ético anhelar algo así en un planeta superpoblado. Y además, si tuviéramos gente con vida eterna, por no hablar de lo de la seguridad social que ha comentado Juanjo, que eso sería un problema muy serio, ¿vale? ¿A qué momento te vas a retirar y tal? Es que no habría relevo generacional. Siempre estarían gobernando las mismas mentes carcas y neorrancias de siempre, precisamente por eso, porque no habría relevo generacional, porque ostentarían siempre el poder los mismos. No habría renuevo de mentes, de generaciones. Uh-huh. Sería desastroso. Claro, otra cosa que podría ser una alternativa, aunque es complicado, ya que el avance científico y médico, y se supone que vamos a ir algún día a una medicina personalizada, pues que tengas tu línea de vida como está estipulado. El trabajo tal cual, no lo voy a cambiar, pero sí que esa vejez con ese dolor, ese deterioro, pues que no fuera tan dramático. Que se llevara, o sea, que incluso estuviésemos mentalizados, voy a morir con 80 años, pero voy a morir con 80 años más o menos en un estado que no estoy con unos dolores terribles, con una degeneración terrible, porque hay muchas veces que hay gente que dice, ¿para qué estoy yo prolongando mi vida, no? Si ya en las condiciones que estoy fatal. Entonces, no sé, con 80 años ahora incluso genéticamente te puede decir, pues mira, tú normalmente te puede pasar esta enfermedad, no sé qué, más de tal, pues llegar en las mejores condiciones posibles, con los menos dolores posibles, y con 90 o 80 me muero. Estos, los que, el laboratorio este que comentaba antes de la noticia, los de Altos Labs, ellos están hablando, bueno, de hecho han fichado al premio Nobel de Medicina de 2012, que es Shinya Yamanaka. Y este fue uno de los que consiguió lo que denominan los factores Yamanaka, que son que conseguir que las células, poder reprogramar las células. Dándoles unas determinadas proteínas, consigues como resetearlas. Eso no es vida eterna. Claro, si entonces, eso es el objetivo, rejuvenecer. Exacto, entonces el objetivo que ellos se plantean, más o menos por lo que estoy diciendo, es ampliar la vida. Pues si más o menos ahora estamos en 80 tal, pues poder vivir hasta los 130, en mejores bien, condiciones. Claro, eso claro. Es un poco lo que se plantean, en función de los mecanismos que ahora mismo se conocen y de estos hallazgos. Por eso digo que el equipo que han hecho, claro, son 3.000 millones, están fichando lo mejor de lo mejor, los que no han querido involucrarse directamente, por lo menos como asesores, y empezar a desarrollar estas líneas de trabajo que, ya digo, es algunos, para entenderlo así el lenguaje este biológico, algunas de las metáforas que yo he visto que en la prensa comentaban era algo así como nosotros cuando colocamos el dispositivo, un dispositivo que tenemos, y nos dicen hay que resetearlo, que uh-huh. es volverlo con los patrones de fábrica. Bueno, pues eso es lo que pretenden hacer con las células que tenemos en nuestro organismo. El pasado vamos a ser Benjamin Button. Sí, más o menos, sí. Que iba para atrás, empezó, nació siendo viejo y murió siendo joven. El pasado día 15 se produjo la erupción de un volcán, el Hunga Tonga, la erupción más fuerte en los últimos tiempos. Un volcán que arrasó varias islas, que no tuvo repercusión en Occidente porque ocurrió donde ocurrió, que incluso aquí en nuestro país se notó el efecto en la subida del nivel del mar. Es una expresión de un volcán verdaderamente terrible, pero es una expresión que nos demuestra lo que puede ocurrir en el futuro, y es que la amenaza de un supervolcán como este y mucho más grande puede ser la causa del fin del mundo, Amado Martínez. Pues sí, de todas maneras, ¿habéis pensado alguna vez en las posibilidades que tenemos de ganar el Euromillones cada vez que echamos la papeleta? Poquísimas. Prácticamente nulas. O sea, yo las ninguna, mismas... porque no juego. Pues mira, yo creo que he jugado dos veces. Persona inteligente, las mismas que las de morir a causa de un asteroide o un cometa. Es decir, no, perdona. Fíjate, la misma no. Tenemos 83 veces más posibilidades de morir a causa de un cometa o un asteroide que de ganar el Euromillones. Vale. En ambos casos estamos hablando de posibilidades remotas, ¿no? Estamos ahí un poco ahí hablando de posibilidades remotas, nulas. Pero bueno, estamos hablando de escenarios que nos preocupan, porque incluso estamos ensayando modelos hipotéticos para desviar asteroides, diseñamos tecnologías que puedan, ¿no?, que puedan hacer eso. Entonces, darle el esquinazo a la piedra si apunta a la Tierra, ¿no? Bueno, pues, bien. Te pongo una patada, le dices al asteroide. Me pega una patada. Que yo a veces he pensado, mira que si pegas la patada y por pegar la patada generas otro desastre mayor y eso se va y se choca con otro y otro. Bueno, es que no juegues al billar, no juegues al billar con los asteroides. No, que yo jugaba las canicas de pequeña. Bueno, pues, si hablamos de estadística, las posibilidades de que la humanidad desaparezca a causa de un supervolcán son superiores, porque estamos hablando de procesos geológicos que se producen de forma cíclica inevitable en la Tierra, ¿no? Entonces parece que la NASA anda con la mosca detrás de la oreja ante los rápidos cambios que está atravesando nuestro planeta, que si la crisis climática, que si el calentamiento global, ¿no?, como se está hablando, que si el aumento de las temperaturas, vamos, que la cosa ya huele a chamusquina, ¿vale? Y se ha puesto a hacer sus averiguaciones, claro, como buena NASA. Y sí, el Comité de Defensa Planetaria de la NASA considera que es preocupante la erupción de un supervolcán, bastante más preocupante que un asteroide, porque en la Tierra hay 20 supercalderas, 20 supervolcanes, ollas a presión, que en caso de explotar podrían ser un auténtico armagedón humano. Y nada más los cálculos como que ya están hechos, porque una erupción de este tipo nos abocaría a un invierno permanente y prolongado, es decir, no habría alimentos, y la ONU también hizo sus cuentas en el 2012 y dijo que las reservas existentes no durarían ni 2 meses que tenemos de alimentos, ¿vale? Qué en caso de que eso todo, suceda. Claro. No, que no podemos comer nada. O sea, acabaríamos comiéndonos los unos a los otros, que yo esto lo he imaginado y he dicho, ¿qué pasaría? Pues que nos acabaríamos comiendo los unos a los otros, seguramente. Bueno, la parte positiva es que la NASA dice que esto de una superexplosión volcánica también se puede prevenir, ¿no? Y la gente dirá, pero bueno, ¿qué dicen estos? ¿Cómo van a evitar que un volcán entre en erupción? No, se puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Bueno, pues un poquito sí se puede. Lo que falta es voluntad, pero si el volcán de Yellowstone, por ejemplo, entra en erupción cada 100.000 años, vamos, que ya le toca, de hecho nos hemos pasado un poco, y está dando señales de calentamiento, pues a decir de la NASA, podemos enfriarlo. ¿Qué es el volcán según la ciencia, más peligroso que existe en el mundo. Si entra en evolución, nos podemos ir todos a carete. ¿Cómo se fue de enfriar? Pues fíjate, el volcán de Yellowstone va filtrando progresivamente entre el 60 y el 70% de calor mediante el agua que se filtra por las grietas de la cámara de magma. Entonces, una vez que este calor llega a un nivel determinado, eso se va calentando cada vez más, pues es cuando entra en erupción. Entonces, si podemos evitar que se vaya calentando, podemos evitar que entre en erupción. Hay dos opciones. Opción uno, hacer un acueducto gigantesco, ahí montaña arriba, como una montaña rusa, y echar va, agua. Va el primero de voluntario, va Manuel, sí, que claro, ya tiene experiencia. Claro, lo malo es que, Manuel, construir algo así en zona montañosa, por mucho que seas gallego y estés acostumbrado a salir a agrestes, es aparatoso y difícil. Y la cantidad de agua que necesitaríamos echarle al volcán para apagar su calor, que no es ahora mismo a nivel mundial, en plena sequía y con problemas de abastecimiento, la solución más sostenible. Propuesta número 2, que es la que propone la NASA. Perforar hasta 10 kilómetros dentro del volcán y bombear agua a alta presión. Porque al circular por el volcán el agua llegaría a alcanzar una temperatura de 350 grados, pero estaría extrayendo con eso el calor del volcán. Entonces esta opción tampoco es barata, ¿vale? Pero tiene un beneficio añadido. Y es que el método podría aprovecharse, vamos, si quisiéramos venderlo políticamente y a la población y todo eso, podría aprovecharse para convertir Yellowstone en una central geotérmica de calor. Porque no sé si os acordáis del programa este, claro, que estuvimos hablando de la Rosa de los Vientos hace unas semanas, que también hablé de este tema, que los volcanes en algunos países los usan de centrales térmicas, o sea, centrales eléctricas, aprovechando el método geotérmico. Entonces lo que hacen es generar electricidad barata, muy barata, con los volcanes. Incentivos podría haber también para las industrias, para que pudieran usar esa agua caliente para el desarrollo de su actividad. Y tendríamos luz y agua caliente baratitas durante miles de años. Y encima no te explota el volcán. Entonces, ¿qué habría que hacer para poner esto en marcha? Pues nada, que los gobiernos escucharan a los científicos, aprobasen estos planes y reservasen una partida presupuestaria a tal efecto. Y si no, que inviertan los magnates, el Bezos, el Gates, el Elon Musk, que pongan ahí su parte. Que inviertan. ¿Sí? Claro. Hay muchas zonas del planeta donde ya muchos países aprovechan sus volcanes, porque son de zonas volcánicas, para generar electricidad. Uh-huh. Sí. En Canarias había proyectos también, que yo sepa, hay proyectos en España de este tipo también para generar mediante energía geotérmica para generar electricidad natural y baratita. A mí también me parece más fácil que nos toque el Euromillón de que los políticos escuchen a los científicos. Estoy contigo, Manu. Hablamos ahora de Our Space. Josep, ¿qué es esto? Pues hablamos de una nueva filtración en ese culebrón interminable de los UAP, en español, fenómenos aéreos no identificados. Y es que recientemente estuvo Luis Elizondo en el programa de George Knapp, Costa a Costa, ¿no? Programa de radio ya veterano, en el que desfilan la mayoría de personalidades que tienen que ver con la investigación ufológica, y ha dejado caer algunas informaciones que pueden ser, a mi juicio, muy relevantes en este futuro inmediato que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? De los fenómenos no identificados en Estados Unidos y en este gran incremento de información en todos los medios de comunicación. Dice Elizondo que hay un grupo de expertos de inteligencia que tiene una unidad que estudia los UAP y que este grupo de expertos se llama Our Space, que no está clasificado, a pesar de que las cosas que se cuentan allí y que se investigan allí sí son cosas clasificadas. Y que, básicamente, Our Space, o nuestro espacio, es un espacio de colaboración para que los analistas de los Estados Unidos, de la comunidad de inteligencia, se reúnan y aborden problemas difíciles, grandes problemas, como derrotar a sus enemigos con armas nucleares o cómo detener el terrorismo internacional. Y esta gente es la que da la solución a los gobiernos de turno. Es decir, pues mira, ante la crisis de Ucrania hay que proceder de tal manera. Esto es lo que hace este grupo de inteligencia, que tiene una sección, insisto, dedicada a los no identificados. Y él entiende que se están creando juntas de asesorías civiles que además quieren asesorar a estos colectivos de inteligencia para hacer una división, vamos a decir, tripartita. De un lado sería una división académica, una división científica y una división tecnológica. Fijaos que las tres divisiones no dejan de ser un abordaje científico del problema de los no identificados, pero una tiene una cuestión práctica, ¿no?, que es tecnología, la otra más investigativa, que es la científica, y la otra más divulgativa o vamos a decir, de enseñanza, que es la académica. Según Elizondo, dijo en el programa que hay mucha discusión sobre lo que significa para nuestra perspectiva de seguridad nacional la perspectiva política, filosófica y teológica. Y pongo de nuevo el acento en lo teológico, porque sabéis que recientemente, que era una noticia a medias, porque se dijo que la NASA se había contratado a teólogos y demás, es una noticia que venía de 2016 y que por alguna extraña razón toma nuevos bríos en este momento en el que hay ciertos lobbies muy interesados en que se prodigue la información sobre los no identificados y en involucrar de alguna manera ciertas instituciones como podría ser la NASA, ¿no? Él aseguró que tenía contactos muy estrechos con algunos miembros de este colectivo de Our Space, que son doctorados en varias áreas, pero le dio especial importancia a un sociólogo que, al parecer, uno de los debates, una de las conversaciones, es cómo procesar los datos de los UAP, cómo van a manejar esos datos, cómo van a afectar a las instituciones financieras, teológicas y sociales, como dando a entender que debe haber un anuncio inminente y que se está estudiando de una manera más estrecha la posibilidad de cómo abordar, sin ser traumático, un posible anuncio de la existencia de vida inteligente, ¿no?, en algún lugar del universo. Y bueno, él insiste que además el poder financiero está tomando la iniciativa incluso en la posible creación de pólizas de seguros, vamos, pólizas de aseguradoras para cuestiones relativas con la industrialización y la empresa. Ahí me ha dejado un poco cao, porque yo conocía aquellas pólizas de seguro que en 2015 se pusieron en marcha para abducidos, ¿os acordáis? Que era más que nada un reclamo de tipo publicitario, pero ahora parece que va a haber una póliza de seguro sobre AATIP, que es el tema de las amenazas aeroespaciales, para la empresa y para ver cómo responde, ¿no? Y hay que abordar, insistía, en el tema UAP desde el punto de vista militar e industrial. Aseguraba, y con esto termino, que no estamos en una guerra fría, yo creo que estamos muy calientes ya con lo de Ucrania, y que esa es la diferencia, que simplemente construir bombas más grandes y más grandes, esa no es realmente la respuesta. Y terminaba diciendo, francamente tenemos la mentalidad de que a veces quieres extender una mano en lugar de una ametralladora. ¿Qué quieres decir? Lo que estaba comentando Josep, a mí me da la impresión de que ahora mismo en Estados Unidos, como ya está claro que el Pentágono va a desarrollar, no sé si sabemos si una oficina, si un departamento que se encargue de investigar este tipo de fenómenos, que está además en discusión qué características va a tener este departamento, pero lo cierto es que ya también se está presupuestando qué cantidad se va a asignar, porque justamente también en estos meses se estaba debatiendo sobre el presupuesto de defensa y el proyecto de defensa en Estados Unidos. Entonces me da la sensación que un poco al calor de este posible dinero público que se pueda destinar a la investigación de fenómenos anómalos aéreos, están surgiendo casi como setas determinadas asociaciones, determinados grupos, algunos más peregrinos, otros más solventes, porque saben que de alguna forma también, luego, como actúa desde siempre la administración americana en temas de defensa, lo que hace es que luego privatiza, lo que hace es que delega esas investigaciones en entidades privadas. Entonces yo creo que ahora mismo seguramente se están postulando muchas organizaciones de cara a, una vez que ya se instaure esta nueva oficina, este nuevo departamento, pues luego estar allí un poco a ver si les cae algo. Entonces creo que, claro, yo creo que también un poco va por ahí todo este surgimiento, porque hay un montón de asociaciones, ¿eh? Con gente más de prestigio más, con menos prestigio, ¿no? No te quito ni una coma de lo que has dicho, pero que no digo que sea malo, ¿eh? Pero simplemente constato un poco la dinámica que estamos viendo, porque es muy sorprendente, ¿no? Del silencio de una cosa tan estable durante los últimos años, y de pronto este boom de asociaciones, grupos, además dirigidos algunos por científicos de primera y tal, ¿no? Hombre, aquí el titular o lo llamativo es que son, digamos, un lobby de inteligencia que ya trabaja para el gobierno. Pero yo quería significar, en cualquier caso, al hilo de lo que tú estabas comentando, una declaración que hizo recientemente Christopher Mellon, el que fuera responsable de la inteligencia durante el mandato de Bill Clinton y de George Bush, respecto a Luis Elizondo, que es quien hace estas declaraciones. Y decía, hombre, ya que estamos en esta actual situación, tal vez sería bueno, y esto lo escribí en el Washington Post, que se le restituyera en el cargo. Es decir, que de alguna manera pudiera estar involucrado en esta creación, en esta nueva oficina, o en todas estas historias que van a salir al albur de la misma, ¿no? De manera que a mí me da la sensación, aún no teniendo muy claro qué papel juega Elizondo, porque unas veces va de una cosa, otras veces va de otra, que quiere colocar a sus peones en lugares estratégicos para seguir presionando al gobierno hacia los objetivos que ellos se hayan marcado, que yo debo de tener alguna idea lejana, ¿no? Pero que deben de tener unos objetivos marcados, que tienen una agenda con un objetivo final, que es la declaración de la existencia de seres extraterrestres que visiten la Tierra, o que una tecnología exótica o no humana, como les gusta decir a ellos, más que extraterrestre, visite la Tierra, y necesitan ir colocando sus peones, que ante los cambios, la muerte del iba a decir concejal, demonio, el senador de Nevada, o la desaparición de la Academia de las Artes y las Ciencias, etcétera, han trastocado ligeramente, ¿no?, el escenario, y necesitan posicionarse ante la nueva realidad que se abre, que no les es cómoda, por lo que yo entiendo. Vamos a hablar ahora, va a ser un tema importantísimo en el futuro, no sabemos hay cuánto tiempo, pero es la palabra de nuestro tiempo, la palabra científica y tecnológica de nuestro tiempo. Juanjo Sánchez Oro, nuevas cosas sobre el metaverso. Tú fíjate, el metaverso, pues tú podrías, si existiera ya esto y estuviera implantado, podrías subir el Annapurna gallego sin dejarte el pulmón, como ha hecho Manuel, ¿no? Sería una experiencia así. Pues justamente lo que se busca es eso. El Annapurna gallego, qué mala leche, ¿eh? Muy mala. Muy joder. Mala. No, hombre, no, por lo que has estado contando, yo lo he vivido así. Y de hecho, mira, la idea es un poco esta. Que el metaverso sea cada vez más realista, sea más inmersivo, no sea solamente una experiencia visual, sino que realmente lo puedas sentir, te pueda transmitir todo ese tipo de sensaciones. Hay un artículo que me ha parecido. Salen así heridas en las manos también y te golpean. Ojo, mujeres. Ahora ya verás, lo que voy a comentar, la idea es recrear el metaverso de tal manera que si tú estás, por ejemplo, jugando pues el típico videojuego de combate, tú puedas sentir los impactos de bala. y en la medida en que tú vas disminuyendo la vida, la famosa barra de vida en el juego, pues de alguna forma eso tú también lo percibas en el cuerpo. Entonces, para eso lo que se están haciendo es creándose una serie de trajes especiales que lo que hacen es transmitirte esas sensaciones. Por eso digo que ojo, que lo que se busca... Uno de los interesados en este desarrollo justamente es el ejército de los Estados Unidos para adiestrar a los soldados. O sea, que van a utilizar metaversos como escenarios bélicos a los cuales a los soldados les acoplan estas tecnologías, estos vestidos que son realmente estas indumentarias que hay de diferente tipo, pero lo que se busca es transmitir el mayor realismo para que la sensación, realmente la vivencia de estar en una batalla, pues sea lo más real posible, ¿no? O sea, por eso digo que ojo, que no va a dar muy desencaminada la cosa, ¿no?, con estas experiencias. Y he estado leyendo un artículo en el Confidencial de Jesús Díaz que habla precisamente, bueno, ha estado comentando con diferentes expertos de diferentes empresas hacia dónde va este metaverso, y justamente insistiendo, enfatizando esto que os estoy comentando. Él descarta o cree que, por ejemplo, no va a avanzar en principio hacia el tema del sexo virtual, por lo menos con estos trajes que estamos comentando, aunque consideraría que realmente sería el impulso que dispararía, como ha ocurrido también en el pasado con Internet, porque el Internet se desarrolló mucho con el tema, por ejemplo, de los juegos, pero sobre todo con el tema del porno, ¿no? Y sobre todo lo que es la transmisión de datos, ¿no?, de vídeos online, del streaming. Ahí estuvo mucho la industria del porno potenciando ese tipo de investigación y de desarrollo tecnológico, porque era fundamental para poder hacer negocio, ¿no?, para poderlo rentabilizar. Él cree que, sin embargo, aquí va a dominar cierto puritanismo, porque las grandes compañías que están desarrollando el tema del metaverso son reacias a utilizar este tipo de contenidos. Entonces estamos hablando de Apple, de Facebook, ¿no?, ahora llamado Meta, etcétera, ¿no? Pero sí que ha estado comentando hasta dónde se puede llegar el realismo, y, como digo, ha hablado de diferentes empresas que están desarrollando ya trajes, como os comentaba. Por ejemplo, habla de una que es Owo. Esta empresa ya tiene diseñado un traje que es una auténtica segunda piel, donde se pueden sentir hasta 30 diferentes tipos de sensaciones en 10 puntos del torso y de los brazos, con diferentes niveles de intensidad. Entonces tú te acoplas este traje, como digo, se puede programar incluso que al principio es como una camiseta realmente, porque, como digo, solamente tiene mangas y lo que es el torso, pero dice que es capaz de transmitir la idea de un abrazo, de una caricia, de la lluvia, del viento. Es programar la sensación, están poniéndose en contacto con los programadores para que ya el software vaya acompañando o vaya compasado con este tipo de trajes, ¿no? Hay otro tipo de traje que se está desarrollando, pero que es bastante más grosero, digamos, porque realmente parece, según la descripción que da él, como si fuera una especie casi de armadura de combate de los superhéroes de Marvel, y que, bueno, pues este, bueno, como digo, es menos vistoso. Pero este que comenta de Owo realmente dice que es un tejido muy fino que ya se empezaría a utilizar. Y la idea es eso, que si tú recibes un tiro, recibes un machetazo, sientas hasta cierto punto ese impacto dentro de lo que es la experiencia inmersiva del metaverso, ¿no? ¿Y no sería más fácil hacerlo como lo que comentamos en su momento, o sea, tipo de diadema, no que no te metan nada dentro de la cabeza, pero si se supone que los impulsos te van al sistema nervioso, da igual que lleves un traje con un determinado tejido, si el sistema nervioso te puede dar esa sensación, sería más fácil. La idea es que seguramente luego todo vaya a que vaya incorporado, digamos, en tu casco, con las gafas y todo, pero claro, pero tienen que haber un sistema que sea capaz de manera no inmersiva, correcto, o sea, no intrusiva en la cabeza, ¿no? Que eso de correcto. Momento no está, ¿no? Con algún tipo de electrodo o algo por el estilo. Esto de momento es sobre la piel. También hay algunas propuestas para aumentar el realismo de lanzar determinadas sustancias químicas, también para provocar reacciones, olores, etcétera, ¿no? También un poco correlacionadas con lo que es el juego. Y luego lo que comenta es que también ha habido ofertas de productores porno ruso que están insistiendo mucho en llevar la tecnología al metaverso hacia esa idea, ¿no? Sí, porque es fundamental para tiene que ser porno ruso. De todas formas, yo creo que, como en todas las compañías, puede haber una determinada rama especializada en la que se dediquen al tema del porno. Claro, lo que pasa que, a ver, el panorama ahora mismo, tal como él lo comenta, es un panorama interesante, pero bueno, suele ser habitual cuando surgen las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando surgen las nuevas tecnologías, cada uno trata de es una carrera, un poco contrarreloj, cada uno desarrolla sus propios lenguajes para hacer los programas, y luego lo que espera es que al final sea dominante. Es un poco como cuando existía, y él lo compara también, la época de los vídeos, que teníamos VHS, beta, etcétera, ¿no? Pues al final queda uno. Claro, no, y además no necesariamente que tenga más calidad. Pero lo que dice que él ahora mismo estamos en esta situación, cada una de las plataformas está haciendo sus propios contenidos y no quiere compartirlos, es decir, no quiere que sean compartidos sus metaversos por otras tecnologías, para que cuando ya tengan una posición hegemónica, entonces a lo mejor sí que lo abren, ¿no? Pero esto ha ocurrido en el mundo del desarrollo igual. Microsoft tenía sus propios lenguajes de desarrollo, Java tiene sus propios lenguajes de desarrollo, etcétera, ¿no? Poco a poco se ha ido produciendo estándares, ¿no?, y lenguajes abiertos. Pero de momento estamos en esta fase un poco de jungla. Yo creo que el mundo está un poquito de revés, porque lo normal sería que se desarrollara la tecnología para lo contrario. Es decir, para no sentir un tipo de experiencia como estas, dolorosas, molestas, no para sentirlas más fuertes. Y yo creo que el mundo está un poquito del revés, está caminando del revés. La tecnología le está sirviendo para ir boca abajo a los sitios. Pero bueno, esa es bueno, pero yo creo que al fin y al cabo es también un poco, a ver, también el lenguaje, o sea, narrativo del cine. Vamos a sentir más el dolor. Qué bonito, sería lo mejor al contrario, ¿no? Bueno, pero también puedes sentir placer, que es que te pones siempre ahí en lo negativo. Puedes sentir también placer. El tema está en que, por ejemplo... O sea, y que te lo haga una máquina. De verdad, estamos... No, pero por ejemplo, puedes visitar una cosa, no hace falta... Pero quiero decir que siempre se ha ido ahí. El cine igual, todo lo que es el lenguaje del cine, de cómo son los orígenes del cine, que es súper estático, teatral, a cada vez jugar con la imagen para transmitir emociones, con la música, con las luces, con la narrativa... Se busca eso, y luego ya las gafas 3D... esto lo que busca es anular todo eso, no potenciarlo. Busca que esto sea... anula todo eso. No, lo que busca es que no haya diferencia... Que te dejes de emocionar por la creación y por el arte, y que te emociones por una maquinita y unas gafas. Hombre, luego dentro de eso habrá gente que lo sepa hacer muy bien y gente que lo sepa hacer muy mal. Te veo muy nodo, te veo muy Manuel, Bruno. Pues yo creo que siempre he tenido esa opinión. Manuel, ¿tú qué prefieres? ¿Las gafas o la realidad? Yo, el mundo real. Es que claro. Bueno. Además, yo lo he dicho siempre, tengo la sensación de que pagaremos un precio por todo esto, como lo estamos pagando ya por la comodidad del correo electrónico, de este tipo de historias. No son ONGs las que lo diseñan. Y no es para ayudar a los ciudadanos. Pues seguirías en la cueva. No, pero es que nadie... Estarías feliz, pero en la cueva... Pero ya nadie quiere volver atrás. Lo curioso es que todos nos quejamos, pero nadie quiere volver a la época pre-Google. Ahora mismo... Hay un montón de gente. Año 2022, en la cueva no se paga luz. Claro. Con lo cara que está. Bueno, vamos a hablar más del metaverso porque hay más informaciones. Hombre, claro, porque lo que estábamos hablando, las grandes compañías no se quieren quedar atrás. Entonces, el nuevo nacer el órdago es también Microsoft. Bueno, te puedo pasar, Ulises, que me lo ha mandado ayer, el libro. Son 1.500 páginas. Eso sí es metaprosa. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, pues Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Bueno, es una de las principales compañías de videojuegos del mundo. Para que lo relacionéis, son los que han creado Candy Crush, Call of Duty, Warcraft, Overwatch. Con lo cual, bueno, tienen muchísima experiencia. Activision dice que tiene 400 millones de usuarios activos mensuales en 190 países y franquicias de miles de millones de dólares. Yo reconozco que no soy jugadora de maquinitas, pero Mado sí sé que se la da bastante bien y que lo disfruta muchísimo. Bueno, Microsoft dice que lo ha comprado porque él quiere estar dentro de esos posibles líderes, porque los primeros que estén ahí en la punta de lanza y creen, porque para crear esos escenarios virtuales que sean lo más realistas posibles, por lo visto los que tienen más posibilidades para realizar esto son, pues, pero ahí también está la lucha entre consolas. Está la lucha entre consolas, entre la Xbox y PlayStation, que es lo que está ahí. Esta es Xbox también. Bueno, van a pagar 70.000 millones de dólares. Según parece, es la mayor operación en la historia en comprar una compañía de videojuegos y la mayor operación económica que ha pagado de este tipo Microsoft. Y bueno, y que sepáis que según dato ya solamente económico, independientemente de que sea Microsoft, que sea Google o que sea otra, según Bloomberg Intelligence calcula que la oportunidad de mercado del metaverso es de 800.000 millones para el 2024. Y ahí están todos corriendo. Dame mi trozo de pastel, dame mi trozo de pastel. Y el que se lleve, pues eso, es el liderazgo, de igual que en su momento los buscadores. ¿Quién se lo llevó? Google. Pues en esto es igual. ¿Quién se lo llevará? Ya se verá. Pues ese será el que ganará muchísimo más y tendrá a toda la gente ahí pendiente, quien quiera participar en esta nueva, en este nuevo universo. Pero yo creo que esto, acabará como ocurre ahora mismo también con los videojuegos y tal, que tampoco hace falta ser un emporio internacional para poder desarrollar juegos. Es decir, al final las tecnologías se convierten en algo más accesibles, se vuelve más pedagógico que tú puedas programar. Imagino que con el metaverso al principio será algo, y habrá, claro, metaversos brutales y descomunales, pero luego podrá haber desarrollos independientes que puedas tú colgarlos en la red. Sí, rutinas más accesibles. Por eso digo que ahora al principio lo vemos todo como grandes corporaciones aquí que nos van a someter, pero el mundo, por ejemplo, de Internet lo tienes igual. Tienes gente que funciona en grandes plataformas y gente que es independiente. Y con los juegos ocurre igual. Hay grandes compañías, pero también hay empresas pequeñitas que hacen sus desarrollos y les va muy bien. El metaverso será... La Generalitat de Cataluña ha hecho un Metacat. Es verdad. Con muy poca inversión. Realmente estás en el entorno de la montaña de Montserrat. Hay cuatro que están ahí hablando en catalán y tiene su razón a efectos lingüísticos y demás, ¿eh? Con unas pantallas en las que se despliegan y tienes pues textos y audios que te hablan de la historia de la montaña y de cuestiones relacionadas con la cultura, pero es un entorno muy pequeñito en el que con muy poco dinero ya han desarrollado algo, ¿no? Las noticias en la información a Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De 3 y 6 minutos, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, un poquito más de Zona Cero, de tertulia, y vamos a tener mujeres con historia, ecos del pasado, pero lo dicho, un poquito más en la tertulia Zona Cero, que os va a comentar, entre otras cosas, la siguiente. Mado Martínez, la razón está al revés, ¿no? Sí, la razón está al revés. Y oye, yo no sé, llevo una noche ahí de y nos hemos dado cuenta en 2022. Sí. Yo es que esta noche estoy que me salgo, ¿no? Vamos a hablar que de amenazas globales para la humanidad, pero fíjate que esta es la que más apocalíptica me parece. Sí, porque... de todas. Sí, porque nos afecta a todos y nos está afectando ya. Lo otro es una hipótesis. Pero la razón está desrazonada totalmente y eso afecta a todos. La ilustración no existe. La humanidad se está volviendo irracional porque además un grupo de científicos ha observado que en las últimas 4 décadas el ser humano está perdiendo la razón. Además el interés público ha experimentado un cambio acelerado de lo colectivo a lo individual. Digo cambio acelerado porque esto ya era algo que venía sucediendo desde hace ya siglos, que el chamanismo y el neochamanismo no tienen nada que ver con lo que era el chamanismo en sus orígenes, que era totalmente centrado en la comunidad, ¿no? Y en el bienestar colectivo. Y hoy en día lo que busca el neochamanismo, las corrientes de la nueva era, es estar yo, todo para mí, todo bien, ¿no? Vale, es algo un poco narcisista lo que tenemos ahora. Bueno, pues estamos experimentando un cambio acelerado de lo colectivo a lo individual y de la racionalidad a la emoción. En definitiva, que somos más individualistas o egoístas que nunca, impulsivos, emocionales, irracionales y bueno, esto no es malo mientras no pierdas lo otro, que es la racionalidad y el interés por lo colectivo. Entonces los investigadores que han llevado a cabo este estudio, que son de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos y de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, también han constatado que esta tendencia de irracionalidad e individualismo progresivo se está produciendo en detrimento de los hechos objetivos o la verdad. Vamos, a ver, ¿cómo lo digo yo? Que la verdad ha pasado de moda. O sea, que en esta era posmoderna es la era de la posverdad, que también hemos hablado de este concepto muchas veces. La posverdad nos dice que en nuestra sociedad, en esta sociedad actual en la que nosotros vivimos, los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos. Es decir, que lo que importa es lo que uno crea, lo que uno piense o lo que uno intuya, no los hechos objetivos, ¿no? Entonces estamos como en una especie de era de la distorsión cognitiva a lo bestia, elevada al mil, que es además una distorsión deliberada, que es lo más grave, de la realidad, ¿no? Entonces, pues estos que estamos en la época de las fake news, los bulos, el terraplanismo, las teorías de la conspiración, los bulos además con toda la intención de generar además una sobrecarga de información para acabar confundiendo también a la población y que no sepa muy bien qué pensar, ¿no? ¿Os suena? Al final acabas dudando de todo. Y como no te crees ninguna verdad, pues piensas, pues me acojo a lo que me dicen a mí las entrañas. Y al final dices, pues posverdad, va a ser verdad. Claro, pues va a ser verdad. Pues sí, preocupante es también, por cierto, ese cambio de enfoque individualista en detrimento del enfoque colectivo. Porque ahora lo que importa es, decíamos, yo, nada de nosotros. Se aprecia en medios, en periódicos, en redes sociales. Entonces los científicos sugieren que quizás, a mí me sorprende la amabilidad con la que lo sugiere, deberíamos volver al sano equilibrio, ¿no? Pues porque claro, las emociones, el yo, la intuición son importantes, claro que sí, siempre y cuando no perdamos de vista tampoco la racionalidad y el colectivismo, que también son importantes. Importantísimos, no solamente son importantes, sino que la razón se está perdiendo en esta investigación científica que nos ha contado Mado Martínez, que nos está contando un mundo que desde hace 4 décadas está en ese camino y no sé si hay vuelta atrás. Lo que ocurre es que hay muchos mundos, el primer mundo, el segundo mundo, el mundo más menos rico, menos desarrollado, pero nuestro mundo es tremendamente egoísta, tremendamente narcisista, y no nos hemos dado cuenta de que eso no está pasando, y que eso ya ha pasado, con lo cual Mado no tiene solución. Estamos fastidiados. Ala, ya lo sabes. ¿Alguna apocalipsis solución? Total. Alguna solución tiene que haber. ¿Cuál? Lo importante es que conozcamos el problema. ¿Cuál? Tiene que haber una solución. Sí, ¿cuál es la solución? Yo pienso que la solución está siempre... pienso que la solución está siempre en la educación. Claro, claro. Pero es que en la educación y el ejemplo que damos a nuestros hijos, pero en la educación y el ejemplo, las dos cosas, porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Como luego pero dicen. En la educación privada, ¿no? No, en la educación. No va a ser la pública, porque, no, joder, en la educación. No me la educación con empieza ese en casa, igual. No, la educación empieza en casa, Bruno, no en el colegio. Ya lo en sé, tu es casa, una ironía, viendo a tus padres. Es una ironía lo que comentaba, lo que decía. Yo sí. Todo empieza en lo colectivo y también eso, evidentemente. Pero bueno, pensamos que lo que no es el colectivo es el mejor. Manuel Carroyal. ¿Por qué me mencionas cuando dices lo de pensamos que lo colectivo no es mejor? No, hombre. Ah. No, porque voy a cambiar de tercio. Vale, vas a hablar, vamos a hablar, una información, una noticia que tiene que ver con brujas. Sí. Y la verdad es que tampoco se diferencia mucho de lo que venimos comentando hasta ahora, porque... Es verdad que cada vez somos más estúpidos, a pesar de tener más tecnología. O sea, que ya con lo del metaverso va a ser el acabose, vamos a ser todos retrasados. Sí. Con la tontería esa. Y tenemos más libros, más acceso a datos, y seguimos cometiendo los mismos errores que a lo largo de toda la historia. Sí. Al final Darwin estaba equivocado, ¿eh? Toda la evolución de las especies va a haber que ponerlo en cuarentena. Es que estaba acertado, pero... Pensamos que la evolución es para adelante, alguna. Hay evolución para atrás. Sí, la involución de las claro, especies. Claro, pero no deja de ser evolución. Lo que pasa es que es una evolución en la inversa. Es que esta semana se publica un reportaje bastante sangrante sobre la realidad social de algunas mujeres en Ghana. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, pero ahora esta periodista ha accedido a algunas de las protagonistas. Y yo estaba leyendo estas declaraciones... Y me recordaban muchísimo a las declaraciones de otras brujas más cercanas, bueno, en mi caso las meigas gallegas, pero las brujas de toda España, que podían perfectamente haber dicho exactamente lo mismo que estas mujeres del año 2022, de la actualidad. Y es que en Ghana existen en la actualidad, no una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro centros penitenciarios, cuatro cárceles para brujas, en el año 2022. Porque la brujería no solo es un pecado, sino que es un delito, como ocurría aquí en España y en buena parte del mundo hace unos cuantos siglos. Desde 2014, varias ONGs están intentando cerrar esas cárceles ante algo que les parece absurdo en pleno siglo XXI, pero lo cierto es que existen. Y entonces, en este reportaje se entrevista a varias de estas mujeres, como Asia, una mujer de nombre Asia, que lleva 6 meses cautiva en una de estas prisiones en el norte de Ghana, donde comparte cautiverio con otras 111 mujeres en ese centro penitenciario, 111 historias, cada una de ellas un drama concreto, acusadas del delito de ser bruja. Y ella cuenta que un día, de repente, sin previo aviso, escuchó un tumulto delante de su casa, una multitud, y cuando se asomó a la ventana, se encontró con que le estaban gritando que una vecina había fallecido y que la responsable ya era ella, que la había matado a través de la brujería. Y decía así a esta periodista, es que lo más absurdo es que yo ni siquiera conocía a esa vecina. No sabía de quién me estaban hablando. Y no solo eso, es que yo no creo en la brujería. No es que practique algo parecido, es que yo no creo en la brujería. Pero fue señalada acusada de ese crimen, y inmediatamente pues terminó en una de estas cárceles que comparten más de 300 mujeres repartidas en esos cuatro centros penitenciarios. Casua, que es una de las más ancianas de estas brujas, lleva 33 años encerrada en una de estas prisiones. Y cuando le pregunta a la periodista cómo llegó allí, dice que fue porque su sobrino le debía dinero. Ella le había hecho un préstamo a su sobrino y, para no tener que pagar la deuda, la acusó de bruja. Jolines. Y la tomó por saco. Uh-huh. Lo mismo que pasó con muchas de las brujas en Galicia o en España, porque en muchas ocasiones eran acusadas por familiares. La acusación del entorno, sea cual sea. La mayoría de ellas, de hecho, y esto me... Sí, porque requisaban todas sus bienes, pertenencias. Todos sus bienes, sí. La mayoría de ellas, dice este artículo, han sido acusadas por sus maridos o familiares, que encuentran en la brujería la excusa perfecta para desterrarlas de sus vidas. Es algo mucho más rápido y mucho más eficiente que un divorcio. Claro. No, mira, que aquí la pareja... no tienes que repartir. Exactamente. Muchas, además, ven en esas cárceles, esto es terrible, la única manera de evitar la muerte o la tortura. Lo mismo que ocurría en muchos procesos inquisitoriales, ¿no? Y según Mustafa Isaac, que es miembro de la ONG Aisha Knight, su propia madre, él cuenta, mi madre, él está involucrado en este movimiento de voluntariado, porque su propia madre fue acusada de ser bruja, y entonces me di cuenta de cuál era el drama real que estaban viviendo estas mujeres. Por eso se hizo activista en la lucha, y esta ONG es una de las que desde 2014 está intentando convencer a las autoridades de Ghana para que esto desaparezca. Lo terrible de esta historia es que esta es una información que hace una periodista en Ghana y se ocupa de Ghana, de un lugar en concreto. Pero yo, que estoy haciendo un seguimiento hace muchos años muy global de la realidad social de la brujería, me he encontrado exactamente la misma situación, las mismas declaraciones, los mismos dramas, los mismos titulares en otros países, como la India, que se supone que es la meca de la espiritualidad, ¿no? Wow. La India, los yogis, la kundalini, el Buda, tonterías. Es uno de los lugares con más dramas, con situaciones más terribles en torno a las mujeres, y donde también, en muchas ocasiones, el marido lo único que tiene que hacer para quitarse a la mujer de encima es acusarla de brujería. Y se acabó el problema. Y lo terrible es que ni Ghana ni la India son excepciones. Ya comentamos aquí hace unas semanas que, según un informe terrible de la ONU del pasado mes de octubre, solo en los últimos 10 años más de 22.000 mujeres fueron asesinadas, acusadas de brujería, en más de 50 países distintos del mundo. Así que yo no sé si el metaverso nos va a hacer más listos o más tontos, pero seguimos cometiendo los mismos errores que hace 5 siglos. La razón se está perdiendo, la cultura, la educación, hay muchas cosas que se están perdiendo. Vamos a finalizar muy rápidamente, Juan José Cedro, muy rápidamente, con una pérdida de un documento de la CIA, un documento que hablaba de la realidad del fenómeno OVNI. Ahora se sabe que se perdió. Sí, además, perdón, además lo curioso, lo que denuncia este portal del que hemos hablado en muchas ocasiones, que es de Black Vault, que es un portal que está haciendo una labor impagable a la hora de liberar documentación clasificada. Dicen que además lo llamativo de esta historia es no solamente la pérdida de este documento en sí que custodiaba la CIA, sino que están notando que se está produciendo continuamente pérdida de registros de información OVNI en los fondos de la CIA. No sabemos si por descuido, si por hay una mala intención en el tema. El caso es que ellos han hablado de un han publicado estos días un documento del que existía solamente una versión que se liberó en 1978 cuando fue solicitada por una persona ese documento, y que claro aparecía en la forma habitual en la que aparecen estos documentos, que es con muchos tachones de censura para evitar que determinados datos sensibles pues puedan ser leídos. Lo particular de este documento es que es un documento que es un memorándum del año del 16 de abril de 1976, como digo, se libera en 1978, y ahora este portal web lo que ha hecho ha sido volver a solicitar el documento, porque ya han pasado un montón de años, para ver si se puede acceder a una versión completa. Cuando han ido a buscarlo, se han encontrado, o la propia CIA ha mandado una carta diciendo que el documento ha desaparecido. ¿Qué es lo que deja ver la versión que tenemos, como digo, recortada de este documento? Pues parece ser que es un documento en el cual se habla de que a la oficina del subdirector adjunto de tecnología y ciencia de la CIA le llevaron además en mano pruebas físicas de un avistamiento OVNI. Pero, como digo, la información está censurada, no sabemos más acerca de qué tipo de material se le presentó a este subdirector adjunto de Ciencia y Tecnología. Además, él se comprometió a examinar las pruebas físicas, a profundizar en el asunto, a ayudar a asesorar al personal no identificado de la CIA que trajo originalmente este material, y que luego también, bueno, pues se dan otra serie de apuntes de cuál era un poco la situación en este año 76 dentro de la CIA. Se comenta que hay agentes de la CIA que investigaban el fenómeno OVNI. Hablaba directamente de personas que estaban vigilando este tipo de avistamientos, y luego también comentaba que además se valoraba mucho la labor que realizaban los investigadores particulares. Como digo, no hay mucho más que se pueda deducir porque está todo tachado, y como ya no se tiene el original, pues nada más se puede saber de qué tipo de pruebas físicas le dieron en mano a este subdirector de la CIA. Aquí ha pasado muchas veces, ¿eh? Aquí sabemos de muchos casos, informes, expedientes, todas las filmaciones, grabaciones de audio, fotografías tomadas por pilotos de OVNIs, que sabemos que existieron, pero que se han traspapelado, se han extraviado. O sea, sí. En eso tampoco nos enseñan nada los americanos. No, eso ya ha ocurrido aquí, allá, en todos sitios, en relación a además especialmente al fenómeno OVNI. En muchos casos en este es caso, por pura incompetencia, ¿eh? Porque bueno, aquí acordaros de cosas tan terribles como aquellas escuchas del 11M que aparecieron después al mover unos muebles en un cajón de una antigua mesa. O sea, no es que nadie las hubiera ocultado, es que alguien se le olvidó que las metió allí y aparecieron años después. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero con Edu Martínez. Gracias. Vale, me voy a jugar a la Xbox. Con Guijarro, Josep, gracias. Muy buenas noches. Con Manuel Carballal, gracias. Yo me vuelvo al pin de la pata coja ahora. Vale. Juan José Cezoro, gracias. Muchas gracias. Luego, chicos. Y ahora aquí en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola nos va a contar, Mujeres con Historia, algo sobre la letrista de Bach. Mujeres con Historia. La historia de Mariana la tenemos que ubicar en la ciudad alemana de Leipzig y sobre todo en el papel que jugó su padre en su vida. El señor Romanus, progenitor de la protagonista de hoy, fue un Julián Muñoz o un Jesús Gil del siglo XVIII, que aprovechó el poder que tenía al ser el alcalde de la localidad para robar todo lo que pudo. Bueno, él era alcalde, el padre fue alcalde de la ciudad de Leipzig durante 4 años, lo que pasa que fue un alcalde que decía uno para ti y dos para mí, se robaba mucho, robó muchísimo, robó tanto que terminó, pues estuvo 42 años en prisión. Cuando lo encarcelaron no salió nunca, no tuvo juicio, no es como ahora, es que es casi imposible pensar lo que le pasó a este personaje de la historia, que bueno, pues es que estuvo todo este tiempo, 42 años, en prisión por un robo que había hecho y por otras cosas, pero la justicia fue, bueno, la justicia, es que ya te digo, no hubo ni juicio, pero fue dura con él, sí, sí. En el relato de hoy nos acompaña Victoria Palma, a la que acabáis de escuchar, y que ha investigado a Cristiana Mariana von Ziegler para su libro Clásicas y Modernas, Historias de Mujeres y Música, publicado por Huygens Editorial. Como nos cuenta Victoria, el padre de Mariana fue llevado a prisión, pero eso no afectó el ritmo de vida familiar, pues ella siguió viviendo junto a su madre en un fastuoso palacete que había construido su padre, el alcalde corrupto. Otra cosa es que tuviera que fortalecer su carácter y ponerse el mundo por montera, algo a lo que contribuyó mucho su madre, para que no le afectara las miradas con inquina de sus vecinos tras descubrir todo lo que había hecho su progenitor. La madre se ocupó de que la niña no lo pasara mal. Dinero no le faltó, se quedaron con el dinero, no les faltó nunca el dinero. Bueno, y ella tuvo una biblioteca maravillosa, porque el padre era una persona muy culta, había estudiado leyes, el abuelo también, y la niña pudo disfrutar de bueno, era una niña burguesa, ¿no?, del ambiente burgués de Alemania, y pudo profundizar en el estudio con todo lo que había en casa, con profesores privados, o sea que a ella no le faltó de nada. Aún así, sabiendo que en su comunidad no era muy querida, decidió buscar el amor en alguien que le permitiera vivir con holgura económica fuera de su ciudad. Ella se casó muy joven, se fue de Leipzig, tenía un poco también de vergüenza lo que le había pasado a su padre, aunque ella y su madre pues hacían el corazón fuerte, pero con 17 años se fue de Leipzig, se casó con un noble, enviudó al cabo de un año y medio, dos, estaba embarazada, tuvo una niña, luego se casó con un militar, con un capitán, se fue con él pues con las campañas militares que hacía, total que tuvo otra niña. Y con 27 años quedó también viuda, pero es que aparte se le murieron las dos hijas, una con 6 y la otra con 10 años. Y viuda, pues con 30 y poquitos años, se volvió a Leipzig con lo que tenía, que no era nada. Era, bueno, viuda, rica, sí que había quedado rica de pues un poco de dinero de uno y del otro, pero con el vacío que deja, me imagino, bueno, sí, me imagino, claro, la muerte de dos hijas y de dos maridos. Mariana, pese a la gran pérdida y la mala suerte que le perseguía en el amor, supo sobreponerse y decidió volver junto a su madre. Mujer de gran personalidad, en vez de intentar buscar un nuevo matrimonio para ser bien vista socialmente, decide libremente no casarse y seguir la tendencia intelectual que se estaba fraguando por entonces. Son los tiempos en los que la ilustración brilla con luz propia, donde algunas mujeres inquietas intelectualmente y con buenos contactos convierten los salones privados de sus casas en centros culturales donde acuden los personajes más leídos y sabios del momento. Eso es lo que le ocurre a Mariana, que tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Era resolutiva, era enérgica, era alegre, bueno, también todo esto fue posible gracias al pulso de la época, ¿no?, que era la Europa del siglo XVIII, que estaba marcada por aquella corriente de pensamiento que era la Ilustración, que anteponía la razón a todo lo demás, y ella aprovechó esto y en su casa pues montó, bueno, como una salonier, montó unas tertulias estaba con la mirada puesta en aquellas salonies francesas del siglo XVII, y en poco tiempo pues su salón propició que mujeres alemanas, bueno, al menos de Sajonia, que era su tierra, o de Leipzig, pudieran pues liderar, participar, posición en temas candentes del momento. Bueno, aquellos salones eran, servían de eco para dar las noticias del momento, para leer, para compartir, y lo más interesante es que había que podían estar mezclados hombres y mujeres a la vez. Esto es muy interesante. Pues sí, ¿no? Y además ella ahí invitaba músicos. Sí. Y ella es empieza a desarrollarse como poeta. ¿Quién la anima a que escriba y realice esas poesías? Bueno, ella tiene varios personas importantes en su vida que marcarán su carrera. Por un lado está Sigmund Corvinus, que es este que lo orienta hacia la poesía, Johann Sebastian Bach, que será, bueno, yo creo que si hoy hablamos de ella es gracias a su vinculación con Johann Sebastian Bach, y luego Christoph Goschet, que la vincula al mundo de la literatura. Estos tres personajes serían tres pilares en la vida profesional de ella, de Mariana von Ziegler. Las circunstancias y situación por la que pasaban esos momentos el músico Johann Sebastian Bach le tenían muy estresado. Había llegado en 1723 a la ciudad natal de Mariana como director musical de las principales iglesias de la ciudad y tenía que componer mucho y a un ritmo endiablado. Para colmo de males, al poco tiempo su principal letrista enferma y fallece. Y ahí es cuando se fija en nuestra protagonista de hoy como posible letrista sustituta. Él pues tenía que escribir misas, oratorios, cantatas, esto para cuatro iglesias de Leipzig, aparte de que él era profesor en la escuela de Santo Tomás. Bien, y tenía que escribir pues unas 70 cantatas al año. Y cuando se le muere su libretista, cuando hace dos años que ha llegado ahí, se le muere el que le está haciendo los textos. De hecho, los textos de las cantatas luteranas debían corresponderse al calendario litúrgico, con textos del Evangelio y de los Evangelios, y textos de Martín Lutero. Pero el libretista, el letrista, lo que tenía que hacer era adaptarlos. Y pues tenía que ser un buen poeta, tenía que tener formación teológica. Y aquí lo curioso es que ella ni era todavía, había publicado nada, ni tenía formación teológica, ni tenía formación universitaria. Y era joven, tenía 30 años cuando colabora por primera vez y por única con él, con Johann Sebastian Bach. Y lo más curioso es que era una mujer. ¿Y por qué crees que él cree en ella? ¿Porque la conoce en ese momento? ¿Porque es amiga? Porque, claro, como tú dices, tampoco es que hubiese demostrado mucho. Yo creo que por algo más práctico, mira, fíjate, más práctico de lo que nos imaginamos. Él, pues, necesitaba a alguien que le hiciera pues el texto para sus cantatas. Ella quería publicar, ella quería abrirse camino, ella era una mujer con ambición en el buen sentido de la palabra. Y pues el encuentro entre la libretista y el compositor fue circunstancial, porque, bueno, les habían presentado los dos una amiga común. La madrina de uno de los hijos de Bach era una tía de Mariana, y además Leipzig era una ciudad que casi todo el mundo se conocía. Y bueno, yo creo que ellos unos años atrás no se hubieran ni planteado, o incluso Bach no se hubiera ni planteado trabajar con ella, pero no porque, yo no creo ni que porque fuera mujer ni nada, porque sino que tenía ya su libretista que le funcionaba. Pero bueno, eran dos trabajadores que servían a la liturgia de la iglesia, de su comunidad. Por tanto, es una colaboración que se entendía como una tarea profesional, no como un encuentro artístico, con pretensiones de posteridad. Yo creo que fue ocasional y de aprovecharse un poco. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Y trabajamos juntos y nos ayudamos. Mariana se siente feliz. Su talento como escritora empieza a ser valorado. Y en las tertulias que montan el salón de su casa, ella opina con convicción de mil y un tema, al igual que los hombres, porque es una mujer formada intelectualmente. Además, se siente orgullosa de proporcionar a otras mujeres de la localidad la oportunidad de sentir que pueden ser independientes como lo es ella. Y eso comienza a molestar a cierto sector más conservador que no ve con buenos ojos que las mujeres se sientan tan libres y empiezan a difamarla, como nos cuenta Victoria. Porque ella, en principio, ayudaba mucho a las mujeres y decía, venga, vamos, escribía textos para las mujeres, pues como buena salonier que era, pues defendía públicamente al sexo débil, escribía a su favor, etcétera, etcétera. Pero al cabo de un tiempo se empezaron a publicar textos anónimos, escritos por algunos que la acusaban de seducir a los universitarios, que esto, bueno, me parece que no era así, pero claro, como ella ayudaba tanto y era tan defensora de la mujer, de los derechos de las mujeres, pues se había convertido en una presa fácil y a la vez también era peligrosa por una parte de la sociedad alemana, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezó a pagar por ello. Pero también, claro, ella era de un espíritu indomable y llena de una libertad interior que hizo que no se quedara acurrucada, sino que pues salió para adelante y siguió escribiendo, siguió publicando, siguió trabajando, etcétera, etcétera. La cosa comienza a ser ya un poco desagradable y Mariana, que llevaba mucho tiempo sin una pareja estable, decide tapar la boca de los calumniadores casándose de nuevo. Se casa de nuevo con un profesor de universidad, de historia natural, y entonces es que además ella empieza a ayudarlo a él, hace se implica intensamente en el trabajo de él, lo ayuda a traducir del francés textos de física, de química, de botánica, y es un mundo que empieza a apasionarle y además le daba menos quebraderos de cabeza y se puso hasta lo hondo a ayudarlo a él, sí, a trabajar con, y se puso a trabajar con él en la universidad, etcétera, etcétera. Con este matrimonio se entusiasma tanto, se vuelca tanto en ayudar a su esposo, que deja de lado volver a escribir de forma autónoma sus artículos y sus poemas. No así su legado, pues en los últimos años de su vida rescatará todos sus escritos, dejándolos publicados para la posteridad. Y al final de su vida ya pudo publicar sus pensamientos, sus poesías, incluso tenía poesías eróticas. Bueno, pudo publicar sus textos, lo que pasa que, mira, incluso fijaros, que al final, pues desalentada un poco por las críticas y también se desinfló un poco por la falta del progreso del papel de la mujer en la literatura, porque decía que hay pocas mujeres que deseaban escribir de verdad, y decía, quizá no es malo que sean pocas, porque no son muchas las que están habituadas a la asiduidad del trabajo, porque para ella lo más importante era trabajar, trabajar y trabajar. La formación, decía, básica para no debilitarse frente al sexo masculino y poder alzar la voz. Decía que era muy importante formarnos como mujeres. Uh-huh. Y entonces, claro, podías hablar de igual a igual. Por eso ella era tan desinhibida cuando hacía sus reuniones, porque los veía, pues, hablaba de tú a tú. No era que hablase con Johann Sebastian Bach, no era que hablase con Telemann, sino que hablaba con, bueno, pues, se sentía segura. Es verdad que cuando tienes formación, cuando sabes de qué hablas, pues te encuentras más segura para hablar. Lo que a veces durante, pues esto hemos visto que al no tener formación muchas veces las mujeres pues tienen que callar y estar al lado, ahora no pasa, claro, pero estar al lado de su marido y acatar órdenes. Y así ha ido la historia y así nos ha ido, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, no, la verdad es que un espíritu de estos indomables, un espíritu libre, una mujer adelantada a su tiempo, se puede decir. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no sé si ella fue consciente de su papel, hasta qué punto era una pionera. Supongo que pues como tuvo reconocimientos y alababan pues sus trabajos y tuvo satisfacciones, pues igual pensó un poco, pero yo no sé hasta qué punto pensó que estaba abriendo un camino importantísimo. Bueno, y que Claro, que estaba poniendo voz a las cantatas de Bach. Esto no ha pasado. No hay ninguna mujer que haya trabajado en ningún texto que se sepa hasta hoy de obras de Johann Sebastian Bach. Solo por eso ya fue una pionera, ¿no? O sea, su voz, cuando siempre se ha callado la voz de la mujer en las iglesias, ¿no? Todos los pensadores, los padres de la iglesia, los filósofos, todos los que habían alumbrado el saber, ¿no? De su tiempo, que han ido marginando el intelecto femenino, pues se les había pasado por alto que la voz de una mujer estaba sonando en las iglesias en el siglo XVIII, gracias a los textos que Mariana le puso a Nube Cantatas de Johann Sebastian Bach. Ella dejó ahí un legado impertérrito, inmortal, para los tiempos que vinieran y después. Exacto. Con lo cual, por muchos que quisieron criticarla o acallarla, al final ahí se quedó. Bueno, ha sido de nuevo un placer, Victoria. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Y recordad, queridos oyentes, que esto es solo una breve muestra de las historias que cuenta Victoria Palma en su libro Clásicas y Modernas, donde descubriréis la vida de muchísimas mujeres, sus anhelos, angustias, amores y sobre todo, su pasión por la música. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. En los últimos años, este tipo de apariciones de las que hablamos hoy se han popularizado bastante, pero existen desde hace mucho tiempo. Hablamos de los hombres en sombra. Hombres, apariciones, parecido a fantasmas, pero ese es diferente. Hoy vamos a conocer la diferencia en qué consisten este tipo de apariciones relacionadas con los hombres sombra, y lo vamos a conocer en los ecos del pasado, como no, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, lo que decía, ¿no? En los últimos años se ha popularizado mucho el tema de los hombres sombra, pero siempre han existido desde hace mucho tiempo. Aunque en los últimos años se ha hablado mucho de este fenómeno, que consiste en qué. Pues mira, la gente sombra son una especie de entidades espectrales a las cuales se describe como siluetas oscuras, pero no tienen ningún rasgo facial definido. Como mucho, en algunos casos, sobre todo en los casos más negativos, se les aprecia unos ojos rojos o amarillos. El mito, bueno, lo remonta en la historia muy atrás, y de hecho suelen aparecer en la mayoría de casos mientras la gente está durmiendo, como si estuvieran expectantes, vigilándolos, contemplándolos. De hecho, aunque sus movimientos pueden ser rápidos y son de naturaleza etérea, muchas veces se quedan quietos, parece que simplemente están captando la realidad. También es verdad que verlos de frente es raro, y la mayoría de gente te suele decir que los ve como de reojo, ¿no? Como si pasaran algo que pasa oscuro por el límite visual. El término surge de una escritora de fenómenos paranormales, Heidi Hollins, que en su libro explica que precisamente estos seres se remontan en la historia a los principios. De hecho, se cuenta que en Europa, en su momento, el mito decía que salían a buscar sangre para volver al mundo de los vivos, como si fuera una especie de vampiros, ¿no? Uh-huh. En el Corán también aparecen, y habla de ellos como seres oscuros creados del fuego, que no son únicamente espirituales, como si tuvieran algún tipo de capacidad corpórea. Pero es que incluso en el antiguo Egipto aparecen representaciones de ellos en muchos de los murales que se encuentran. También es verdad que mucha gente los relaciona con extraterrestres y con la parálisis del sueño, así que no es fácil saber exactamente cuál es la explicación a este fenómeno. Yo he dicho que en los últimos años se ha hablado mucho de este tipo de fenómenos, seguramente lo digo por desconocimiento de que existen casos, descripciones y testimonios desde hace muchísimo tiempo. Esa percepción de que el fenómeno es el más popular, más importante en los últimos años, es ¿real o no es real? Bueno, hay oleadas. Es como que hubo una época, por ejemplo, hace muchos años, que también se pusieron como muy de moda, ¿no? No sé si atiende a modas, pero sí que es verdad que parece que en diferentes épocas hay diferente incidencia de estas casuísticas. En cualquier caso, sí que es verdad que hay un intento por explicar cuál es esa realidad, y según lo que vemos o según las características de lo que nos aparece, podemos catalogarlos como en cinco categorías, ¿no? La primera, que es la más conocida, es como si fuera un efecto alucinatorio de la mente, que parece que nos ha despertado. Estás en el duerme-vela y ven al despertarse esa especie de ser negro, que además ha acompañado del estado este de parálisis del sueño, como si fuera un sueño que no te permite moverte. En estos casos, muchas veces se asocia también a los visitantes de dormitorio. En la categoría 2, hablan, por ejemplo, de situaciones ya de estar completamente despierto. Y en estos casos se suelen percibir sobre todo por lo que es el rabillo del ojo. Lo que pasa es que aquí los científicos dan una explicación, y es que dicen que el ojo tiene dos tipos de receptores para la luz, que son los conos y los bastones. Y en la periferia, que están los bastones sobre todo, la visión es en blanco y negro, lo cual tendría sentido con ver como una especie de sombra blanco y negro, precisamente por el rabillo del ojo, ¿no? Hay muchas cosas que podían provocar esa especie de deformidad de la visión que puede hacer pensar que has visto una sombra cuando realmente no hay nada. Pero bueno, esta sería la segunda categoría. La tercera explicación posible es que sean fantasmas, aunque normalmente no es la más aceptada. Hay gente que los describe como masa de sombra que casi tiene forma humana, que a veces pues pasan fugazmente por las estancias, que son semitransparentes y que parecen ser afectadas por la luz, es decir, cuando hay luz desaparecen. La categoría 4, quizás la más inquietante, es la que habla de criaturas demoníacas, porque de hecho entre la gente sombra hay dos tipologías especialmente peligrosas, y aquellos que las ven además tienen muy malas experiencias. Una es los monjes y otra es el hombre del sombrero. Los famosos monjes o encapuchados son casi sólidos, de hecho están atraídos por las personas más que por un lugar, y además acechan a sus víctimas y la luz no les afecta, cosa que todavía da más motivo para pensar que es algo sólido, que tiene la capacidad realmente de un cuerpo físico. Y luego tenemos lo que es el hombre del sombrero. El hombre del sombrero hay varios tipos, uno que lleva un sombrero más como si fuera un sombrero de detective y otro que es un sombrero de copa. El sombrero de copa, por lo que cuentan los testigos, suele ser el más terrorífico. De hecho, algunos advierten que este tipo de entidades negativas se alimentan del terror que uno tiene y eso las hace todavía hacerse más fuertes y todavía reiterar más en su conducta. En este caso, los hombres de sombrero de copa muchas veces se asocia también con lo que decíamos al principio, con ojos rojos o amarillos. Y la última categoría, la 5, sería precisamente esa especie de seres interdimensionales, no sé si extraterrestres o de otras dimensiones, que parecen colarse en nuestra realidad y tal como se cuelan, desaparecen de ella. Esas son las 5 explicaciones que más o menos la gente ha compendiado al respecto, ¿no? 5 tipos de casos que tienen su explicación, que tendrían su... Se puede encuadrar cada tipo de casos en un tipo de origen, pero una cosa, un denominador común de muchas de estas apariciones, de muchos de estos casos, de estas 5 categorías que nos has contado, es que en algunos casos no parecen ser un buen augurio, hay que protegerse un poquito de ellos. No, la gente sombra jamás es un buen augurio, se asocia normalmente con cosas negativas. De hecho, pueden ser el preludio de situaciones muy tétricas para quien los ve, o incluso situaciones que afectan a la vida real con connotaciones también pésimas. Pensemos que, de hecho, se habla incluso de cómo nos atacan y cómo protegerse. Lo primero que hay que tener muy claro es que las entidades espirituales, sean positivas o negativas, no tienen tan fácil atacarnos. Es decir, en el plano astral tenemos mucha más fuerza que ellos, y en el plano físico, por supuesto, que todavía tenemos más capacidad que ellos de defendernos. Lo que ocurre, que es verdad, que nuestras armas principales para defendernos son sobre todo la fe, la religión, sea cual sea el origen de esa religión, y la calma. O sea, no hay nada peor que el miedo. El miedo le da alas, le da todavía más fuerza a este tipo de entidades. Y muchos casos, además, son tan, iba a decir una palabrota, que atacan a los niños. O sea, los niños son uno de los principales motivos de contacto. ¿Por qué? Porque están completamente abiertos, porque no tienen sesgo. Hay un caso, por ejemplo, el de Carl Hughes, un señor actualmente, pero que en el año 2000 era un niño con solo 5 años, y que dice que la primera vez que vio un ser de estos le apareció a los pies de su cama. Tenía entonces, cuando apareció, la segunda vez que le apareció un ser así, tenía ya 12 años, y ahí sí que el encuentro fue completamente despierto. Dice que vio una sombra alta, delgada, que subía por las escaleras de su casa. Dice que él los ha continuado viendo siempre, aunque se haya mudado de casa, que es como si le persiguen. De hecho, él afirma que viven en una continua coexistencia, lo cual tiene que ser realmente pues muy duro. Tú me contabas y me has explicado que existen una serie de casos, una serie de investigaciones científicas al respecto, que incluso esos científicos llegaron a publicar sus conclusiones que tenían que ver con este tipo de apariciones y los ritmos cerebrales de la persona cuando los veían, y llegaron a publicar en la revista científica, la más importante del mundo, Nature, llegaron a publicar parte de su estudio. Efectivamente, fue una investigación llevada a cabo en la Universidad del Hospital de Ginebra, en Suiza, y estuvieron analizando pues lo que es la mente humana. Se habla de que una persona sombra puede producir una serie de sensaciones y que además provoca a la vez una inusual actividad eléctrica en el cerebro. De hecho, los investigadores explican el caso de una niña de 22 años, una chica de 22 años, que no tenía ni antecedentes psiquiátricos ni nada que se le parezca. El único problema que tenía era epilepsia. Estaban probando, de hecho, un tratamiento para la epilepsia, nada que ver con la gente sombra, pero se dieron cuenta que durante el proceso, cuando ellos estimulaban eléctricamente una de las regiones de su cerebro, la chica describía precisamente encuentros con esa especie de gente sombra, que decía que además la perseguían, imitaban sus movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que igual una parte de esta gente sombra no es más que una mala jugada que nos gasta el cerebro, que podría ser también. Y vas a vas a contarnos alguno de ellos que nos sirve para entender en qué consiste este fenómeno, cómo son este tipo de observaciones y cómo son las descripciones que se han efectuado. Por ejemplo, el caso que es el clásico de la Plaza Berkeley. Efectivamente, quería coger un caso muy antiguo y luego ya más modernos para que veamos que este fenómeno no es una cosa nueva, viene desde muy lejos. En este caso hablamos de un asesino espectral que habitaba en el número 50 de Berkeley Square en Londres, hablamos del siglo XIX. Nadie lo había visto, simplemente hablaban de él como una silueta oscura y negra. Una de las primeras víctimas fue Sir Robert Wife Boris. Este hombre, pues, sabiendo que la residencia tenía pues fama de estar embrujada, aceptó el reto de pasar una noche allí solo. El caso es que, bueno, insistieron en tomar precauciones y se le obligó a llevar un arma. Bueno, no sé qué iba a hacer con un arma, con un espíritu, no me parece una opción muy convincente, pero bueno, es lo que se les ocurrió hacer. El caso es que el aventurero se le ató una cuerda, una campanilla, para que pudiera tirar de ella y hacerla sonar si pasaba alguna cosa durante la noche. A medianoche, exactamente 45 minutos después de haber subido al piso superior, oyeron la campanilla y irrumpieron, pues como nos podemos imaginar, violentamente y rápidamente en la casa. Mientras subían las escaleras, escucharon un disparo y cuando entraron en la habitación, encontraron que Sir Robert estaba muerto, pero no por una herida de balas, es decir, no es que se hubiera disparado a sí mismo, sino que sus ojos miraban fijamente a un punto de la pared con auténtico terror. De hecho, la mueca de su cara era absolutamente de angustia, de miedo, y sus dientes estaban apretados a punto casi de explotar la mandíbula. Había muerto de miedo, de un paro cardíaco. Pero años después esto se repitió. Tenemos a dos marineros de Portsmouth que deciden pasar la noche cuando esto es ya una casa donde se puede uno albergar. Uno se queda dormido muy pronto, Martin, pero Blunden está nervioso, no consigue dormirse, oye ruidos extraños y despierta a su compañero cuando ya oye como si alguien estuviera al lado de la puerta. Los hombres pueden contemplar en ese momento con horror que la puerta se abre poco a poco y entra un ser enorme y oscuro y deforme que ataca a Blunden y lo atrapa antes de que consiga salir del lugar. Martin consigue escaparse y le cuenta a la policía la historia de lo que había pasado, pero cuando suben, el cuerpo de Blunden está auténticamente destrozado y nuevamente el rostro con una mueca de terror inmenso. El caso es que las listas de víctimas de este edificio es enorme. Tenemos también, por ejemplo, una joven que dicen que enloqueció, o un hombre que duró allí una noche y fue encontrado al día siguiente también muerto, o la criada de una familia que vivió en la finca y que murió en el hospital tras ser encontrada moribunda al día siguiente. Intrigado, de hecho, por todas estas narraciones sobre el edificio, Lord Leighton decidió pasar una noche allí. Este hombre pues era un gran cazador de fantasmas y quería precisamente experimentar qué ocurría en este lugar, ¿no? Se llevó dos armas de fuego, una con balas y otra cargada con amuletos formado por monedas de plata para defenderse de espíritus demoníacos, un poco a la vieja usancia de los vampiros, ¿no?, de los hombres lobo. De hecho, durante la noche cuentan que disparó y a que apuntó contra una forma oscura que había saltado sobre él. Afortunadamente, Leighton consiguió superar la noche y pudo narrar la aventura, pero es uno de los pocos que salió con vida de esta casa. Una historia tremenda la que nos acabas de comentar, este encuentro con el llamado hombre-sombra, con los llamados hombre-sombra. Si hay un común denominador, es creo yo, lo digo, como si se tratara de siluetas, como si se tratara de hombres, algo sin forma, es más o menos la silueta, lo que dibujamos de la aparición, la parte exterior un poquito de ese suceso, pero no se puede identificar, como decías y nos has explicado, no se puede identificar con una persona en concreto, con alguien que, bueno, pues dejará ahí ese eco del pasado. Pues bueno, no exactamente, no sería un fantasma al uso. Los fantasmas ni se comportan así ni se manifiestan de esta forma. Es algo diferente y algo, como decíamos, sumamente negativo. De hecho, fíjate, te voy a narrar, y en este caso lo voy a leer textualmente porque es la narración en primera persona de una mujer que ha vivido durante años en una casa con sombras y realmente es inquietante. Y si te parece, voy a leerla. Lo oímos, sí, perfecto, porque nos sirve además para conocer perfectamente este tipo de sucesos. Dice, me di cuenta de las sombras poco después de mudarme a mi casa en Nueva Jersey. La sala de juegos de mis hijas estaba en el sótano y constantemente se quejaban de que veían algo moverse por el rabillo del ojo. Mi hijo menor también dijo que flotaba algo cerca del techo. Años posteriores tuve mi taller de flores en el sótano y los veía constantemente. Llegué al punto en que les hablaba con mi mente. No es que alguna vez me contestaran, sin embargo yo intentaba interactuar. Eran negros. Todos los vimos en el sótano, pero principalmente a lo largo de una pared. Y ocasionalmente los vimos a lo largo de esa misma pared, pero en el primer piso y también en la cocina, cerca de la puerta trasera. No los vimos en ningún otro lugar de la casa ni en ningún otro lugar de la propiedad, pero incluso cuando no los vislumbramos, nos dábamos cuenta de que estaban presentes. Algunos parecían tener una presencia claramente maligna. Unos años después les dije que no eran bienvenidos y aún así teníamos el sentimiento incómodo, pero sin miedo. Simplemente aceptamos que estaban allí y tomamos medidas a lo largo de los años para que desaparecieran, pero no funcionó nada. Solo una vez vi uno, claro, pero sucedió en una fracción de segundo y lo vi de arriba a abajo. Caminaba por la sala de desayunos hasta la cocina. La luz de la cocina estaba encendida en la esquina. Estaba junto a la puerta trasera frente a la estufa. Me asusté. Pensé que alguien había entrado en la casa. Todo sucedió muy rápido. Era bajo y fornido y parecía la silueta de una persona. Tenía cabeza, hombros, brazos y torso. Desapareció demasiado rápido para notar si tenía piernas o pies. Entonces nuestra casa se incendió. Una semana después del incendio me detuve para recoger algunas cosas. Cuando llegué al porche trasero y miré a través del agujero de donde un día estuvo la ventana, vi a través de la sala hacia el sótano. Sentí tres sombras cerca de la puerta. No puedo definir si los vi a pesar de la oscuridad o los sentí. Al día siguiente volví y parecía que la casa estaba llena de sombras, aunque solo pude vislumbrarlas. Fue la única vez que sentí que intentaron comunicarse conmigo. Parecía que estaban molestos porque no estábamos allí. Unas semanas más tarde, de regresar a casa, unos ladrones intentaron robar los nuevos electrodomésticos. Sin embargo, dejaron todo en la cocina junto a la puerta trasera y salieron huyendo. Mis hijas y yo bromeamos, diciendo que probablemente se encontraron con las sombras y se asustaron de ellas. Desde luego que sí. Bueno, lo haría cualquier persona que se asustaría, bueno, se impactaría con esa observación y con lo que le pasó a la mujer cuyo testimonio nos has citado. Es que tiene que ser un encuentro, un tipo de encuentro. A mí me recuerda algo del folclore y la Santa Compaña, pero es todavía más llamativo, pero el hecho de que es un un anuncio de algo más terrible. El fenómeno sí puede o no ser violento, pero lo que marca es el inicio de un periodo bastante negro para el futuro. Totalmente. De hecho, si te leo el último episodio que vamos a leer, que también es de otra persona, en este caso hablamos de un hombre que también los vio y los sufrió durante tiempo, la verdad es que es muy inquietante. Si te parece, vamos, procedo a leerlo, claro. Y lo analizamos. Dice, he estado viendo algo similar a personas de sombra durante mucho tiempo, aunque las sombras que veo no se parecen exactamente a las personas y están en las esquinas inferiores de la casa. Los veo por el rabillo del ojo y están humeantes, pero no tienen forma y se disipan tan pronto como los miro de frente, generalmente a la vuelta de la esquina. Sin embargo, definitivamente, tengo un sentimiento malévolo sobre ellos. Siempre creí que eran demonios y todavía lo creo. Yo no creo en la vida después de la muerte o en extraterrestres o en fantasmas. De hecho, estoy viendo a un psiquiatra por depresión clínica y finalmente se lo conté porque me estaba molestando mucho. Le dije que pensaba que me estaba volviendo loco y, por supuesto, inmediatamente me recetó un psicotrópico y quiso saber si yo también oía voces, lo cual no es cierto. Llevo un tiempo tomando la droga, pero sigo viéndolos, lo cual me asusta porque me temo que no son fruto de mi imaginación, sino que son reales. Desde luego que no son fruto de la imaginación, desde luego que es un fenómeno real, un fenómeno que, puede tener alguna explicación o no, pero que es un fenómeno absolutamente, el 100% de los testimonios son válidos. Aquí hablamos de casos, contamos algunos y encuentra mucha más información en la gente que acuda sobre el mundo del misterio, sobre el mundo de los enigmas, en espaciomisterio.com, en la página web espaciomisterio.com, en donde nos hemos enterado que ya estáis totalmente entregados a lo que va a ocurrir en Semana Santa. Ya nos anticipamos varios meses y nos vamos, bueno, la cuna de este tipo de fenómenos está en Egipto y la cuna de otras muchas cosas en la historia de la humanidad está allí, en Egipto. Y os vais allí, ¿no? Efectivamente, en Semana Santa, acompañados de Lorenzo Fernández y de Josep Guijarro, aquellos que les apetezca, pues visitarán Egipto. Además, un Egipto distinto al que otras veces hemos hecho, porque lo normal de Egipto es mucho hacer el típico crucero y ir a los sitios de referencia, ¿no? Y aunque sí que se va a hacer algún día de crucero, también se ha cerrado una noche en pleno desierto, durmiendo en jaimas, y también visitaremos algún oasis, incluso algún sitio que no es tan habitual de visitar. Así que os aconsejo que entréis en Espacio Misterio o en viajesprisma.com, cualquiera de las dos webs, y consultéis la ruta y os apuntéis, porque la verdad es que se está ganando bastante rápido. La gente tiene ganas de viajes y ganas de moverse. Yo creo que estamos todos un poco hartos ya de tanta quietud y necesitamos, pues, aventuras. Desde luego que sí, desde luego que ese nuevo tiempo llegará antes o después, pero el ánimo, el espíritu, el deseo de la gente se manifiesta día tras día, ese deseo de viajar, ese deseo de salir, ese deseo, por ejemplo, en este caso, de ir a Egipto. Espacio Misterio, la página de Espacio Misterio y la página de Viajes de Prisma, ahí se encuentra toda la información y aquí, por supuesto, la repetiremos en este programa, en La Rosa dos Ventos, y también se contará en El Colegio Invisible, que abrirá de nuevo sus puertas el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero. Vais a hablarnos de exorcismos. Sí, la verdad es que es un programa que, para aquellos que les guste el tema o que les atraiga, va a ser muy interesante, porque yo creo que por primera vez tenemos el testimonio de una mujer que estuvo poseída durante casi 10 años. Un testimonio único, tanto del exorcista como de la propia paciente, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que, bueno, el testimonio no tiene parangón, es increíble, y bueno, y hablaremos, pues, de lo que son los exorcismos, de los rituales, hablaremos de los síntomas, de aquellos casos que realmente son históricos, como por ejemplo algunos casos investigados por la pareja de los Warren. Y pondremos audios reales sobre exorcismos que ponen los pelos de punta. Eso. Así que, si alguien tiene miedo, que apague la radio. Bueno, o que la encienda y que pase el miedo y después lo cuenta. Pero la experiencia va a ser extraordinaria e importante aquí, en el Colegio Invisible, en esa sintonía de Onda Cero, cuando acabe la información deportiva, cuando acabe Radio Estadio Noche. Ahí está el Colegio Invisible, que abre sus puertas para hablarnos de exorcismos. Y además hay con un testimonio verdaderamente impactante, una persona que estaba poseída. Y bueno, lo que vais a contar es importantísimo para la radio, importantísimo para el mundo del misterio, y aquí también reflexionaremos sobre ello el próximo domingo por la noche contigo en los ecos del pasado. Laura, hasta entonces y nada, y pasar una buena noche. Chao. Fronteras del futuro. Un futuro que esta noche es muy presente, porque vamos a hablar de cerebros artificiales. Cerebelos. Bueno, vale. Vale. Pero el cerebelo, un trocillo, ¿dónde está? Un trocillo. ¿Dónde bueno, está el cerebelo? No, en el cerebro, con lo no, cual. No es lo mismo cerebro que cerebelo. Sí. Son cosas diferentes, sí. Pero que está, bueno, tan diferentes, uno en está el cráneo, asociado. Está en el cráneo. No, tampoco en el cráneo, está en la parte, sí, ahí, en la parte de atrás. La colleja. En el cerebelo. La colleja. Claro. En las corridas de toros, la puntilla es en el cerebelo. Sí. ¿Por sí. qué? Pobre Porque Dios. La capacidad motora, una gran parte de la capacidad motora reside en el cerebelo, que es de lo que vamos a hablar. En Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, sí, que ni te ha presentado, Jolines. Perdón, buenas noches, claro, bienvenidos. ¿Qué tal? Hijos del rock. Bien hallados. Bueno, pues sí, la Universidad de Granada está investigando, vamos a poner en situación, el cerebelo tiene una es un centro nervioso, que ya lo hemos localizado, y que integra las vías motoras y sensitivas, porque tiene unas características que lo hacen único respecto a otras estructuras nerviosas. Otros centros nerviosos tienen estructuras más caóticas, y el cerebelo lo que tiene es una estructura muy regular y bien definida, y además juega un papel muy importante en el control de los movimientos. Es un centro importante, el centro motor de toda la estructura nerviosa, ¿no? Uh-huh. En cuanto a ejecución de movimientos finos y precisos, la coordinación, equilibrio y el aprendizaje motor, que por ejemplo tienen cuando los niños, cuando aprenden a montar en bicicleta, el cerebelo, es el que envía las órdenes motoras para que el niño ejecute varias movimientos a la vez, es decir, el movimiento de pedalear y el movimiento también de cuando ya no tiene los ruedines, esos que teníamos, el equilibrio. Vale, pues eso lo ejecuta el cerebelo. Por eso es tan importante en temas industriales como, por ejemplo, los famosos brazos robóticos que ejecutan varias funciones a nivel industrial. Por ejemplo, el cerebelo tiene la característica que, por ejemplo, cuando el niño se sale de esa situación, que el cerebelo está pedaleando y manteniendo el equilibrio, el cerebelo tiene la capacidad adaptativa de responder a situaciones no deseadas. Es decir, por ejemplo, si el niño pierde el equilibrio, muchas veces se cae, pero cuando ya tiene una cierta experiencia, el cerebelo del niño lo que hace es que cuando ve que va a perder el equilibrio, echa pie a tierra. Claro, digamos, básicamente, para que nos entendamos, ¿qué ha tenido para conseguir eso? Una especie de entrenamiento cerebeloso, no cerebral. Exactamente. Cerebeloso. Bueno, pues cuanto más practica, más aprende. Esto ocurre, por ejemplo, a nivel ya no de niños, sino de en el transcurso de una vida. Nosotros vamos cambiando con el paso del tiempo en cuanto a dimensiones, en cuanto a peso, por ejemplo, y también el ambiente o las condiciones en las que realizamos una tarea definida. Entonces, si el cerebelo no tuviera esa capacidad de adaptabilidad, nosotros aprenderíamos a hacer una función motora y aprenderíamos a hacerla en unas condiciones determinadas, pero no podríamos adaptarnos, o nos sería muy difícil adaptarnos a realizar esa función cuando las condiciones cambian, por ejemplo, cuando vamos creciendo, vamos ganando peso, o cuando las condiciones de trabajo varían en nuestro entorno. Eso lo hace, es posible gracias a esa adaptabilidad que tiene el cerebro. Esto en el campo robótico no ocurre, o no suele ocurrir, porque el robot, ese brazo robótico de industrial, por ejemplo, si nos situamos, está controlado, el controlador de ese brazo robótico, de ese robot, lo que tiene es unos modelos matemáticos introducidos en el controlador, en el que sabe cuánto pesa el robot, qué dimensiones tiene, qué función tiene que hacer y el entorno en el que tiene que hacer realizar esa función. Para eso está pensado. En cuanto cambian las condiciones, por lo que sean, del entorno o lo que sea, ese controlador ya se descontrola, ya no vale, habría que reprogramar o implementar otro controlador, por así decirlo. Por eso esta la Universidad de Granada, concretamente el departamento, lo tengo por aquí, que quiero mencionarle a Ignacio Abadía Tercedor, que es el autor principal de este trabajo, que es del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada, lo que han dicho, bueno, pues ¿por qué no hacemos, fijándonos en la biología del ser humano, es decir, hacemos unos cerebelos artificiales para que estos brazos robóticos puedan adaptarse a condiciones diferentes para las que a día de hoy están programados? Es decir, pueda aprender y pueda reprogramarse esos controladores cuando las condiciones varían. O sea, que eso, no partan de cero. Sino claro, que exactamente, se que usando. No partan de cero. O partiendo de cero, por así decirlo, ellos vayan teniendo posibilidad, ese cerebelo artificial que va a controlar estos brazos robóticos, otros robots, pueda responder a circunstancias no deseadas, por así decirlo, o no para las que no han sido estrictamente programados a día de hoy. Eso no ocurre en la robótica actual, en este tipo de brazos robóticos. Y fijándose en el comportamiento del cerebelo, pues es lo que están estudiando y lo que están haciendo. Con lo cual, han creado, o digamos, se está creando una serie de campos de investigación nueva en los que, llamados, por ejemplo, con estos nombres tan a mí me gusta, ¿no? Ingeniería neuromórfica. Es decir, la neurociencia computacional y la neurorobótica. Claro, pero estás hablando de un brazo. Si esto lo aplicamos un robot completo, sería todavía más importante. A día de hoy, de lo que se trata, o lo que están es, por ejemplo, más que nada orientado a los brazos robóticos o a los robots industriales. Ya. Estos que hacen un determinado trabajo muy repetitivo, pim, pam, pero solo saben hacer ese trabajo. En cuanto las condiciones, por lo que sea, cambian, hay que remodelar el robot, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero si tienen éxito, podrían llegarlo a aplicarlo a un robot más armónico, de una figura más humana. Exactamente, más eso. Pero bueno, a día de hoy lo que se trata es un poco es trabajar con una base biológica adaptada a este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Que están desarrollándose a día de hoy muchísimo gracias a toda la investigación neurológica del sistema nervioso de los fundamentalmente vertebrados, de los hombres de la raza humana, que es la más evolucionada en este sentido. Entonces, para poder realizar esos trabajos precisos que necesitan en este tipo de industrias o de procesos tecnológicos industriales. Para que nos demos cuenta un poco, los psicólogos utilizan la expresión y están muy relacionados, por ejemplo, con el entrenamiento del golf, porque tiene mucho que ver con el cerebelo. Exactamente. Tiene que ver con una serie de movimientos que tienen que ver con el cerebelo. Por ejemplo, que ha sido noticia hace muy poquito tiempo, y conozco un poquito del asunto, la enfermedad de la esclerosis múltiple es sobre todo del cerebelo. Del cerebelo, no del exactamente. Cerebro, porque exactamente. Tiene que ver con el sistema con motor. Con el tema motor, las neuronas motoras, claro. Que son las que estabilizan para poder realizar los movimientos físicos de esa persona, claro. Que residen fundamentalmente en el cerebelo. Digamos que prácticamente en casi todo, la orden la da el cerebro, pasa por el cerebelo. Exactamente. Y llega a diferentes partes del cuerpo humano. Hay matices, Esto no es... Pero a grandes rasgos, para que nos entendamos, seguramente no existiría el cerebelo sin el cerebro y no existiría el cerebro sin el cerebelo. Son absolutamente dependientes en todo. Claro, Por eso es importante este tipo de investigación. El cerebro realiza ese control adaptativo para poder realizar ese tipo de movimientos, sobre todo esos movimientos muy finos, muy precisos. Y por ejemplo... La gente que se dedica a coser, a botones, a trabajos de mucho detalle, tiene que tener más entrenado el cerebro. Exactamente, sí, porque son movimientos muy precisos. Claro, relojeros, por ejemplo, este tipo de... Bueno, pues además ellos lo que han conseguido es que han realizado una prueba teniendo ese cerebelo artificial en un sitio y a 400 kilómetros el brazo robótico. Y resulta que han podido conectarlos y lo han realizado por medio de una conexión wifi para poder medir el retardo. Evidentemente, los retardos cuando el cerebelo ejecuta o manda ejecutar un movimiento, desde que el cerebelo da la orden hasta que movemos un dedo, evidentemente hay un retardo. Lo que pasa es que eso está medido en milisegundos, en decenas o centenas de milisegundos. Es casi imperceptible, ¿no? Y además se realiza de forma casi automática. No tenemos que pensar muchas veces en mover el dar todo lo complejo qué es todo ese sistema. Bueno, pues con este sistema, con esta conexión wifi y además con control remoto, lo que pretenden es que los tiempos de espera, de retraso, de retardo, mejor dicho, sean también lo mínimo posible, ¿no? Que haya un control preciso en el menor tiempo posible de retardo, ¿no? Es decir, es una rama de la ingeniería que se está abriendo paso poco a poco y que puede dar muy buenos resultados de cara al futuro. Y que lo importante, lo que decías al comienzo, señalar que es una investigación que se está haciendo aquí. En la Universidad de Granada, que ha sido publicada en la revista de Science Robotics. Muy bien. Esta parte de la Universidad de Granada lleva 25 años estudiando el área, el grupo de investigación Neurociencia Computacional Aplicada del profesor Eduardo Ross. Llevan 25 años machacando y obteniendo resultados poquito a poco. Intentando unir un robot con un cerebelo artificial y que maneje el robot al cerebelo y que al revés tenga ese control adaptativo, claro, que no tienen ahora. Que se quiera, vamos. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros. Hasta el próximo fin de... Música de la serie de televisión The Walking Dead. Una de las muchas series en este momento sobre el mundo de los zombies. Los zombies que son un auténtico icono del mundo apocalíptico, del mundo futuro. Pero es un icono que se sumerge en la cultura, en la tradición y los muertos vivientes ahora mismo... Año 2022, están, gracias a la televisión y gracias a otras cosas, muy vivos. Al menos el mito lo está, y este libro del que vamos a hablar ahora es un ejemplo de ello. El libro es Los muertos vivientes, su autor es José Manuel García Bautista, está con nosotros. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Menudo buenas tema, noches, para empezar el añito. Sí, un tema intenso y un tema que da miedo, ¿eh? Un tema que va más allá, desde luego, de la ficción. Un tema, un asunto que, paradójicamente, está muy vivo, aunque hable de muertos, pero se sumerge en el mundo del folclore, la cultura, la tradición... Sí, totalmente, porque lejos de lo que pudiéramos pensar, el vudú, que es la religión oficial de Haití, una parte, pues tiene precisamente, yo digo que es la parte más extremista, pues todo lo que es la capacidad de zombificar personas, es decir, la capacidad de hacer que, mediante unas determinadas técnicas, mediante una droga, las personas puedan ser esos caminantes de los que nos hablan en muchas ocasiones en las películas, pero evidentemente de voluntad abstraída, no violento, y que hoy día en Haití, mientras que estamos hablando aquí, allí se dice que se prefiere estar muerto antes que zombificado, es decir, le tienen mayor terror a poder ser víctima de una zombificación, de un bocor y ese complejo proceso, antes que a morir realmente. La verdad es que efectivamente cuando se ve lo que es la vida o la no vida de un zombie en Haití, uno se queda muy muy impresionado, pero uno se pregunta si fuera del mundo de Haití, fuera de esa tradición allí, otra cosa es el icono cultural, las películas, pero en la realidad existe el mundo de los zombies fuera de Haití. Sí, sí, y además fíjate, incluso en nuestro propio país se está dando ya o se está comenzando a dar ese miedo, porque son mafias que operan y que a raíz de la inmigración, evidentemente cada persona tiene derecho a ganarse la vida, pero cuando viajan a otro país también se llevan su cultura, es lógico, como ocurre por ejemplo con la yoruba, con la santería. Entonces a España, por ejemplo, han llegado personas que profesan esa religión, ese culto, han llegado mafias que igualmente procesan ese culto, y hoy es utilizada como un motivo de coacción y es utilizada como un motivo de amenaza. está funcionando, sobre todo en el centro de nuestro país, en toda la zona de Madrid, en toda la zona también de Castilla. En el Congreso de los Diputados también un poquito, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí no hacía falta ya que viniera, estaba instalado esta técnica, pero sí que es cierto que bueno, que nos vamos a encontrar que están sucediendo hechos, y de hecho mafias que recurren a la explotación sexual, que recurren al tráfico de droga, amparados precisamente en el miedo que esos inmigrantes le tienen precisamente a esa cultura. Por ende, evidentemente, en otras zonas más allá de Haití, como es República Dominicana, que es el país que comparte isla, la zona de Nueva Orleans, en todo lo que es Estados Unidos, determinadas partes de Cuba, pues también se practica el vudú en menor medida, entendiendo siempre que el vudú simplemente es una religión, ni peor ni mejor. Obviamente, todo lo que es el rito de la zombificación sí es con lo que yo os comentaba, que es una parte quizás más extrema. Claro, pero comentas, el vudú, siempre la imagen que tenemos es el típico muñequito, y en el muñequito haces bichadas y haces perrerías para la persona con la que está asociado. Pero a mí me gustaría que también ampliaras, porque claro, nosotros muchas veces pecamos de que la gente ya lo conoce todo. Tenemos oyentes jóvenes que a lo mejor pues identifican al típico zombie, de lo que estábamos hablando de Walking Dead, de las películas, de pues incluso también se ha hecho por la calle esta tipo fiestas de zombies que van disfrazados, que están recreando algo, pero no tiene nada que ver con el verdadero zombie que sí existe, que estás comentando tú, que es el de Haití, que es el que se puede dar en determinados sitios que aplican esta droga tan tan tan peligrosa. Cuéntanos cómo se hace el proceso de un zombi, pero de los de verdad, de los muertos vivientes. Fíjate, Silvia, que efectivamente cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, de amistad, de infidelidad económica, mil causas, se encarga una zombificación. Actualmente, zombificar a una persona en Haití puede costar entre 200 y 300 euros. Eso es allí una auténtica fortuna. Pero a esa persona lo que se hace es que se crea organiza, en este caso, lo que es una reunión en el que el bocor genera los ingredientes en una especie de alquimia local para formar esa droga que está a base de lo que se llama la tetratodoxina, es decir, una droga que se saca del pez globo y que va mezclada, por ejemplo, con plantas alucinógenas como el chachá, con la escopolamina, es decir, drogas que hoy quizás no suenen porque se están aplicando en nuestra sociedad actual. Todo eso en una fórmula que es compleja, pero que básicamente la tetrodotoxina es el ingrediente principal, se genera en forma de polvo, y a la persona simplemente basta con soplársela o rozarle ese producto en la piel para que lo asimile el cuerpo en ese momento. Eso es lo que se conoce como echarle un polvo a la persona, un polvo zombie en este caso. Hay una película, vamos a escuchar, Silvia ha buscado una cosita, un corte de una película absolutamente icónica en este mundo, año 1990 aproximadamente, basada en un documental, basada también en un libro, basada en una investigación de un estudioso llamado Boyd J. Davis, que averiguó y que descubrió lo que había detrás de los supuestos zombies de Haití, que no era otra cosa más que eso que has dicho tú, la tetrodotoxina, que es algo que tenían en su tripa el pez del globo, ese polvo zombie. Bueno, pues la historia de esa película y la historia de ese documental se cuenta en muchas cosas y se puede contar también con este corte. In the shadows of the imagination lies the ultimate nightmare. Don't let them bury me. Que es la serpiente y el arcoíris, en la investigación de The Voice of Davis. Y yo me pregunto, perdona José Manuel, es que evidentemente el pez globo no existe en Madrid, no existe en Andalucía, no existe en ninguna otra parte del mundo que no sea en las costas de Haití. Y por lo tanto me pregunto yo si lo que existe en otras partes del mundo es el miedo a ese fenómeno, pero no la realidad del fenómeno. Efectivamente, es el miedo, sobre todo es el miedo, evidentemente, grupos armados que funcionan utilizando ese vudú y algo que decía antes Silvia, el miedo al famoso muñeco, a hacer daño a tu familia, a dañar a tu familia que posiblemente viva en aquellas zonas más deprimidas de Haití, y por tanto se juega un poco con eso. La droga, lo que es ese principio básico sacado del pez globo, hay muchas formas de introducirlo en un país. Y también la vinculación que existe, porque se utilizaron, hay información, hay documentos sobre zombies, algo conocidos, bueno, es un término un poquito complicado, pero en cierto modo lo que los ricos, los poderosos de Haití utilizaban ese miedo al polvo zombie, al pez globo, después se supo, lo utilizaban para tener trabajadores gratis en sus plantaciones. No deja de ser una forma de esclavitud vestida con la religión. Sí, efectivamente, no deja de ser una forma de vestirlo o de camuflarlo en eso. Pero fíjate, Bruno, que principalmente eso fue durante el periodo de los Duvalier, cuando tanto los leopardos, que funcionaron con Jean-Claude Duvalier y con François Duvalier, que fue su padre, anteriormente con aquellas camisas negras, eran los que zombificaron. Se calcula que alrededor de unas 30.000 personas, desaparecieron casi 150.000 personas en Haití en aquella época, y muchos de ellos eran vendidos como esclavos a plantaciones, o bien propias, o bien en República Dominicana, en Haití, por $3.000 cada uno. Uh-huh. Es decir, era una forma de esclavitud, y en muchos casos, bueno, pues una actividad que era de todo punto reprobable y deleznable. Pero el drama era muchísimo mayor, porque ponemos, alguien contrata a un bocor, o ese mismo bocor tiene manía a alguien, le echa el polvo zombi. Una vez que te echa el polvo zombi, te entra como una especie de catalepsia que te deja como si estuvieses muerto. No funciona el corazón, no te sale, vamos, el médico certifica que esa persona ha muerto. Es enterrada. La familia le llora y se supone que hasta ahí hemos llegado. Pero entonces, cuando resulta que está zombificado por este polvo que estamos diciendo, ¿qué es lo que me gustaría que me comentaras? ¿Qué es lo que hace el bocor? Porque creo que es a las 48 horas cuando se puede despertar esa persona que está enterrada viva. Yo quiero que se imaginen los oyentes la sensación que debe sentir una persona que de repente se despierta. O incluso, no sé si se habrá llegado a estudiar, que estás en esa catalepsia o incluso estás escuchando, estás empezando a escuchar algo y claro, te están viendo que estás muerto. ¿Qué es lo que hace ese bocor a las 48 horas? Se va, se organiza una procesión muy restringida hacia la tumba donde está esa persona, como tú bien indicas, realmente enterrada. Se la saca, bastante aturdido, pero consciente de todo lo que ha ocurrido. En unos casos se le propina una paliza que evidentemente lo deja de desorientar bastante más. En otros casos se le lleva a casa del bocor, donde se le va a suministrar una pasta hecha a base de atropina y escopolamina, y esa persona pues sigue en un estado de mayor inconsciencia dentro de lo que es ese estado de somnolencia que tiene, y cuando ya despierta lo va a hacer en una plantación, normalmente, con la voluntad perdida, con la conciencia también ida, para trabajar de sol a sol, para comer poco, para dormir poco, y eso durante el tiempo que se le tiene manteniéndosele en ese estado. El estado de zombificación hay que mantenerlo, y hay muchas personas que han salido del mismo con daños neurológicos muy graves y que hace que realmente quien tiene zombies en plantaciones pues tenga también esa vinculación con las mafias haitianas para mantener a ese zombie en ese estado. También lo que puede pensarse y lo que hace creer y saber que es algo más que algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en Haití, no deja de ser y de bucear esa creencia en algo que existe en el folclore, que existe en la sociedad de aquí, de América, de Europa, de todo el mundo desde hace miles de años, que es el hecho de que la muerte no es el final, los muertos son vivientes, esa creencia, eso está en el folclore desde hace muchísimo tiempo. Sí, existe evidentemente esa creencia, la muerte no es el final, pero ese tipo de muerte es precisamente el que no se quiere en Haití. Ese tipo de muerte que lleva, por ejemplo, a familias a que cuando sus seres queridos han fallecido, aparte de llorar y de velar el cadáver, pues encargar, por ejemplo, que se degolle al difunto. Haití, por desgracia, es el segundo país. Para asegurarse que no es un zombi, ¿no? Justamente, incluso hay decapitaciones. Fíjate, Bruno, Silvia, que allí, en algunas aldeas locales, bueno, la medicina no le podemos pedir equipos ni le podemos pedir nuestra moderna maquinaria de electromedicina. Y una de las formas que tienen de contrastar que el difunto ha fallecido realmente es clavándole un alfiler en un ojo. Si no grita o no llora, pues evidentemente está muerto. El problema es que el estado de catalepsia profunda puede ser invulnerable a ese tipo de reacciones. Y es lo que no se quiere, por eso no se quiere estar zombificado, por eso se prefiere estar muerto realmente. Y hay casos de niños también, porque hemos hablado de casos de hombres, esclavos, me imagino que también habrá mujeres, pero ¿se ha dado casos de niños que se han zombificado? Sí, de hecho, fíjate, hubo un caso de una niña de 13 años que fue zombificada, que se la pudo recuperar, y que cuando volvió, cuando regresó, digamos, al estado de conciencia normal, nunca lo hizo con sus facultades al 100%. De hecho, en la actualidad puede tener alrededor de unos 40 años, y en esos 40 años, pues, ella ha vivido recluida en una habitación, encadenada a la pata de una cama. Madre mía. Porque tiene comportamientos animales. Es decir, es un instinto primario. Es que no olvidemos que esa droga, la del pez de globo, la tetradotoxina, es la más fuerte, con mucha ventaja, jamás conocida y jamás investigada por el ser humano. 40.000 veces más potente que la cocaína, ¿no? Dicen. Efectivamente. Incluso es 15.000 veces más potente que uno de los mayores cianuros de veneno, que es el cianuro que tenemos en la actualidad. Es decir, es muy potente y extremadamente peligrosa. Hablando de naturaleza, hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención y es que hablas que hay zombies en la naturaleza. ¿Cómo es eso? Sí, animales que son parásitos y que parasitan a su huésped, logrando controlar, por ejemplo, el cerebro y las acciones. Hay caracoles a los cuales, bueno, a través de la ingesta de la comida, ingieren ese parásito que crece dentro de él y que, vamos, cuando te digo crece, es que uno ve cómo es el caracol y dentro está creciendo algo y controla, gestiona los movimientos del pobre animal, ¿no? Y luego incluso hormigas, que les crece un hongo, en este caso en la zona de la cabeza, controla su cerebro y son absolutamente autómatas, son absolutamente zombies, que les lleva a hacer, bueno, lo que el hongo de alguna forma determina con la hormiga, hasta que acaba con su vida. O saltamontes, que igualmente, debido a un parásito, les llevan a suicidarse, a directamente buscar un río y introducirse en el mismo sin saber por qué. Es decir, son comportamientos irracionales que hoy día son muy estudiados. Acordaos que hace años se encargó un programa que fue el MKUltra, que era, el de control mental. Pues precisamente ese control mental es el que ejerce la naturaleza sin necesidad de mayores complicaciones técnicas. Es algo que está ahí, es algo que se está estudiando con mucha atención, porque se quiere conocer evidentemente el principio por el cual esos parásitos o esos hongos pueden dominar o controlar la mente del huésped. Es una historia que evidentemente está en Haití, pero es una historia que está en toda la sociedad, en todo el mundo, en la cultura, en todas las cosas. Son ramificaciones de ese mito original, pero existe el mundo de los zombies. ¿Qué se encuentra reflejados en este libro? Está en Almuzara. El libro se titula Los muertos vivientes y su autor, que ha estado esta noche con nosotros, es José Manuel García Bautista. José Manuel Bauti, mil gracias. Compañeros, un fuerte abrazo a ambos. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuéntame cómo pasó. Hace apenas 2 meses, en concreto, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre del pasado año, se encontraron restos de un cráneo que, según los expertos, pertenece a un hombre joven de origen íbero. Y esto supone un hallazgo excepcional. Para contarnos por qué es tan importante y cómo ocurrió este hallazgo, nos acompaña Nuria Molís, directora del yacimiento arqueológico de Olérdola del Museo de Arqueología de Cataluña, donde se halló dicho cráneo. Buenas noches, Nuria. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo es este yacimiento en el que estás trabajando y si tenéis alguna sospecha de que se iba a descubrir algo así. Sospecha ninguna, en principio, pero empezando por Olérdola, es un yacimiento que se conoce desde el siglo XVIII, es una de las sedes del Museo de Arqueología, hay un pequeño museo, y es un yacimiento que no es solo un poblado ibérico, como estaremos hoy tratando, sino que tiene restos desde la prehistoria, hay pinturas rupestres, patrimonio de la humanidad, un primer poblado en la Edad del Hierro, los íberos, una gran fortificación romana y espectacular ciudad medieval. Por tanto, es un yacimiento de primera categoría. Nuestra experta tiene mucha razón, pues el yacimiento de Olérdola ha sido un enclave estratégico desde la Edad del Bronce, hace poco menos de 4.000 años, hasta el siglo XX. Enclave donde han tenido lugar diversos asentamientos de pueblos distintos, encontrando restos de muchas épocas. Aún así, el hallazgo de un cráneo de origen íbero ha supuesto una verdadera sorpresa. Y Nuria nos cuenta por qué. No pensábamos que se podría encontrar, porque hasta ahora, que hay casi unos 50 restos craneales de individuos iberos, no se habían encontrado jamás al sur del río Llobregat, para que lo entendáis, al sur de Barcelona. Todos los restos en escasos poblados íberos, en la ciudad de Ullastret y un par o tres de poblados íberos más, siempre se situaban de Barcelona para el norte, hasta la Ampurdá. Por tanto, hasta ahora lo que se ha publicado y lo que conocíamos los arqueólogos de que era una práctica que se realizaba pues en los que serían los pueblos layetanos y Enriquetas. Hoy ha cambiado, es decir, hemos ampliado por un lado para el sur esta práctica ritual de cortar o exhibir las cabezas y por otro lado pues ampliar también posibilidades de estudios genéticos. Como has dicho, cabeza ritual, cabeza seccionada que se exhibía. ¿Cómo identificas o cómo sabéis que es una cabeza seccionada? En primer lugar, los íberos incineraban los difuntos, con la cual cosa, pues no tenemos sus restos óseos. Por otro lado, este cráneo de Olérdola, estos restos craneales, se encontró en una torre de la muralla, en la zona de la puerta, una de las torres que flanquea la puerta, y que esto nos permite pues ya unos primeros indicios. La mayoría de estos restos craneales aparecen en las zonas de las murallas, especialmente de la puerta, o en otros espacios públicos como podían ser calles. Por tanto, enseguida identificamos que nos encontrábamos delante de un gran hallazgo, aunque fragmentado, pero un hallazgo que aportaba muchísima información al conocimiento del mundo ibero y especialmente de los íberos, ¿no? Los íberos como personas, porque el problema es que cuando estudiamos, por ejemplo, genéticamente las poblaciones, los pueblos que incineran, es muy difícil recuperar el ADN, por no decir imposible, que se altera totalmente. En cambio, los restos óseos, especialmente el cráneo y los dientes, la dentición, son especialmente adecuados para obtener esta secuencia genética. Con semejante hallazgo, a los arqueólogos se les abre un mundo fascinante porque, con el análisis de los dientes, se podrá identificar hasta el tipo de comida que ingerían los íberos habitualmente. Una información importantísima si tenemos en cuenta que apenas tenemos datos sobre sus características físicas por su costumbre de incinerar a los muertos. Aunque sí existe información de cómo vivían. De cómo vivían gracias a la arqueología y en menor medida, porque hay menos fuentes, las fuentes escritas de los pueblos, especialmente griegos y luego los romanos, tenemos una base de información muy amplia. Conocemos sus poblados, sus rituales funerarios, cómo eran sus casas, cómo eran las calles, la cerámica. Pero los restos humanos nos ofrecen una visión casi mucho más certera, ¿no? Más diferente de lo que nos producen, pues, otros, información que nos produce otro tipo de restos. Hoy en día la arqueología se relaciona o es imprescindible beber de otras, colaborar con otras ciencias, sobre todo química, la biología, se estudian los restos faunísticos, por tanto sabemos bastante bien los íberos, de qué vivían y cómo vivían los íberos, pero la posibilidad de estudiar genéticamente estos individuos, como decía, pues aportan, y como decías tú, pues los análisis de determinados elementos químicos fijados en los dientes nos permite desde poder identificar la procedencia de este individuo hasta su dieta, si tenía una dieta más cárnica o, por ejemplo, pues más de proteína o más vegetal, ¿no? Esto pues nos ayuda, nos acerca a estas poblaciones, ¿no? Los restos óseos del cráneo del joven íbero, que poco imaginaba fuera a hacerse famoso y tan valioso para la historia de este pueblo, ya están siendo analizados por los expertos de la Universidad de Arqueología de Cataluña para determinar los estudios antropológicos. Procesos, por ejemplo, de descarnación, etcétera, de tratamiento del cráneo una vez fallecido, un tratamiento post-mortem, como este, próximamente será el ADN, una vez finalizado este primer estudio antropológico, y luego esperemos pues que podamos realizar estos estudios posteriores para determinar pues dieta, por ejemplo. ¿Con los restos óseos del cráneo se podría realizar alguna reconstrucción facial? No sé si os lo habéis planteado una vez que hagáis todos los análisis. En este caso es complicado, bueno, complicado no, es, podríamos decir que imposible. Solo se ha podido realizar en un cráneo que apareció en el año 2012 en la ciudad ibérica de Ullastret, en el norte de Cataluña, en el Ampurdán, porque se trata de un cráneo entero. La mayoría tenemos quizá casi 50 individuos, 40 y pico. El problema es que todos, aparte de dos que son prácticamente completos, los demás son fragmentos craneales, mandíbulas, maxilar. Para poder realizar esta reconstrucción facial que indicas, que es realmente súper interesante, pues necesitamos el cráneo entero, toda la calota, los maxilar, y en este caso pues lo que tenemos por ahora es la parte frontal del cráneo. No tenemos restos craneales porque, bueno, no descartamos localizarlos porque la excavación no se ha acabado en esta torre de la muralla. Pero bueno, igual tenemos el año que viene, bueno, este año, que ya estamos en el 2022, pues nuevos restos, ¿no? Y podemos incorporar información. De todos modos, como contestando tu pregunta más concretamente, no se puede hacer estas reconstrucciones faciales si no tienes la práctica totalidad del cráneo. Lo esperanzador en el caso que nos ocupa es que siguen trabajando en el yacimiento de Olérdola y a lo mejor, con un poco de suerte, localizan los fragmentos de restos óseos que faltan para completar el cráneo en la torre donde se encontró. La torre ahora por fuera es medieval, la reconstrucción medieval, en el interior hay la romana y debajo de la romana está la ibérica. Los íberos son anteriores a los romanos. Claro. Y esta torre ibérica se incendió en un episodio de guerra y se quemó totalmente toda la estructura, y hemos encontrado estos restos craneales en el fondo de esta torre, ¿no? En la parte inferior, lo que sería el pavimento. ¿Cómo llegó allí? Esto es muy difícil de llegar a esta... Podemos hacer las suposiciones que tú quieras, pero realmente cómo llegó esta parte del cráneo al interior de la torre, cuando lo más lógico, sabemos que estos cráneos estaban expuestos en el exterior. Uh-huh. Si consideramos que la mayoría pueden ser trofeos, no tiene sentido, lo que es lógico es exponerlo, claro, ¿no? Para que toda la gente que entra y salga del poblado, pues los vea, ¿no? Nuestra invitada, que es una auténtica veterana con cientos de campañas arqueológicas dirigidas por ella y su equipo en este yacimiento de Olérdola desde finales de los 90, está muy satisfecha y orgullosa por su singularidad. El yacimiento ha cambiado muchísimo, hemos descubierto muchísimas cosas, sabemos muchas cosas de la gente que vivió allí desde hace 4.000 años. A ver, dinos algún dato de estos espectaculares. Bueno, es un, por ejemplo, la ciudad medieval es de las pocas de Europa que no tuvo continuidad posterior, y también estamos en un proyecto que vamos recuperando todo lo que es el urbanismo de una ciudad medieval. Imaginemos Barcelona o Toledo, todas las ciudades que ya tienen a su vez un origen romano. Uh-huh. han continuado habitándose hasta nuestra actualidad, por tanto solo podemos los arqueólogos conocer partes de esta ciudad cuando excavamos, pues cuando cae una casa, cuando se excava en se construye una nueva casa en un solar, en una plaza. Son como un puzzle del cual será siempre imposible, ¿no?, recuperarlo todo. En cambio, en Olérdola tenemos esta posibilidad de que no, a partir del siglo XII se abandonó y nos queda pues las trazas de la ciudad. Tanto a veces no es tanto hallar, ¿no? Era la contrapartida. El ejemplo que he buscado es un hallazgo singularísimo. Hay otros pequeños, como este cráneo, pero también nos interesa pues poder saber cómo se organizaba una ciudad medieval. Y a mí me gustaría saber, Nuria, esto que estás comentando, de que abandonen de repente en el siglo XII esta ciudad, ¿hay algún apunte histórico o alguna prueba que diga el porqué? Sí, tenemos la suerte de que en época medieval hay muchísima documentación, y especialmente de Olérdola. Piensa que es en el condado de Barcelona había dos ciudades, una indiscutiblemente era Barcelona, y la otra era Olérdola, en la zona de frontera, ya en la zona de frontera con el mundo de Al-Ándalus. Uh-huh. Y era una ciudad pues realmente como muy muy importante, ¿no?, en su momento, y tenemos muchísima documentación oficial, podríamos decir, y documentación notarial también, la que recoge compras, vendas de terrenos, de casas, inventarios de lo que había dentro de las casas. Por tanto, tenemos mucha documentación y sabemos por qué se abandona esta ciudad, porque hay dos factores: un ataque almorávide, estas razzias que entre cristianos y musulmanes pues se iban territorio arriba, territorio abajo, sí, sí, iban ocurriendo continuamente, y en una de estas razzias acabó destruyendo la ciudad. Pero también influyó que en este momento ya los cristianos habían llegado a Tarragona, es decir, bastante más al sur, 50 kilómetros más al sur, y estaban a punto de conquistar también Tortosa, es decir, llegar hasta el Ebro. Con lo cual, esta ciudad de frontera, encima de una montaña muy bien defensada, perdía un poco su sentido. El patrón de asentamiento cambió y se trasladó a la llanura, a la plana del Penedès, a una ciudad que hoy es capital del Alto Penedès, que es Vilafranca del Penedès, la capital del vino, etcétera, ¿no? Es una ciudad muy grande y conocida. Por tanto, hay este traslado por este doble factor, ¿no? Se destruye ya no la reconstruyen. Mejor vivimos en el llano, estamos más cerca de la vía de comunicación, de hecho pasaba por allí lo que es la vía Augusta, y por tanto es pues mucho mejor comunicada. Es este doble sentido. Uh-huh. En época medieval tenemos esta suerte que no disponemos entre los íberos, que pues sabemos el nombre de muchas personas que vivían allí y qué les pasó, ¿no? Bueno, pues está genial porque así Olerdola se quedó detenido en el tiempo y os dejó a vosotros del Museo Arqueológico de Cataluña para poder estar ahí investigando años y años. Así que muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por interesarse por el patrimonio y por la arqueología. Y estaremos muy pendientes de cualquier información nueva que nos podáis dar del yacimiento de Olerdola y también de los íberos, porque vamos a estar ahí muy pendientes, porque esto sigue siendo un enigma. Es un pueblo súper interesante y queda mucho por conocer. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Stranger Things. Hoy nos situamos, esta noche nos situamos en el Parque Nacional de Olimpos. Está cerca de Firali, es un pueblo situado al sur de Turquía. Ahí hay un monte, el monte Quimera. ¿Qué está pasando allí? Lo que está pasando es que existen allí mismo, en ese monte, en el Quimera, unas rocas que llevan ardiendo de forma ininterrumpida nada más y nada menos que 2.500 años. 2.500 años. Hay que remontarse mucho tiempo antes incluso de la edad de Jesucristo, de la era de Jesucristo. Y vamos a hablar de este asunto con la investigadora del Instituto Geológico y Minero del CSIC en España, Ruth Soto Marín, que está esta noche con nosotros, insistimos. Ruth Soto, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar en La Rosa de los Vientos. Encantados en nosotros y que nos saques de dudas. ¿Esto es normal? ¿Es posible que existan una serie de rocas que estén ardiendo desde hace nada menos que 2.500 años? Sí, que es normal. Según los científicos que han trabajado y siguen trabajando allí en el Monte Quimera y han tomado muestras, las llamas del Monte Quimera se producen debido a un proceso geológico. En concreto, se producen por una serpentinización de ciertos minerales, como el olivino, en presencia de dióxido de carbono, fluidos hidrotermales y agua. A ver, básicamente la serpentinización, este proceso geológico, lo podríamos considerar como una alteración en la que los minerales se están alterando y se transforman en otros. Y lo interesante de este proceso de la serpentinización es que se libera metano e hidrógeno de origen no biológico. Uh-huh. Entonces, las llamas que se producen en el monte son debidas a la liberación de metano abiótico, que claro, es un gas altamente inflamable. Pero también es cierto que a lo mejor la imagen que tenemos cuando pensamos en gas es como que viene ese gas de la profundidad, ¿no? Que es como que hay algo, alguna grieta, hay como una especie de bolsa o algo así, es como que siempre tenemos esa imagen. Y en cambio, este monte, el Monte Quimera, que además tiene la leyenda que ya nos harás también alguna mención, creo que el metano se produce en la superficie y por eso está constantemente esa llama incandescente, ¿es así? Sí, es así. Se produce en los primeros metros de, o sea, en la superficie, y el metano se va escapando por fracturas y no viene de kilómetros ni del manto superior. O sea, lo que sí que viene del manto superior y vino por procesos tectónicos es la roca tiene unas características muy especiales, porque no es muy común en la superficie terrestre. Son rocas ultra básicas y básicas que contienen gran porcentaje de olivino, que es el mineral fundamentalmente que se altera para producir este proceso. Sin embargo, este tipo de hechos es lo que genera una serie de leyendas, una serie de mitologías, de creencias. Este caso no es una excepción, aunque la ciencia explique perfectamente qué es lo que ocurre. Es lo que ha ocurrido en tantas ocasiones, que a veces lo que llama la atención de los antiguos, en este caso, genera una serie de mitos, pero esos mitos, como es este suceso, tienen una explicación científica relativamente, entre comillas, sencilla. Sencilla, pero ocurre. Efectivamente, sí. Es un proceso geológico. Claro, lo importante de este proceso geológico son las implicaciones que pueden tener para en otros aspectos. El que se genere metano o hidrógeno de origen no biológico tiene importantes implicaciones. Por ejemplo, en la posible utilización de estos compuestos para producir energía, por ejemplo, y no depender de los combustibles fósiles como el gas natural, el petróleo. ¿Eso también ocurre en algún sitio? El que se esté liberando que metano Que se utilice para eso. Que se puede utilizar, pero ¿ocurre, de hecho, en alguna ocasión, en algún sitio? Bueno, es lo que se hay muchos científicos que están trabajando en ello. Uh-huh. O sea, es una línea abierta de investigación y sí. Claro. Luego otra. Sí, dime, no, perdón. Que el tema es ese, la aplicación que se puede dar. Claro, a esto. Este descubrimiento científico, que no, o sea, es relativamente reciente, tiene implicaciones muy importantes. Otra implicación es estudiar el origen de la vida en la Tierra, porque se sabe que muchos microorganismos que viven a grandes profundidades en el subsuelo, en condiciones extremas, metabolizan hidrógeno abiótico, o sea, para producir metano. Entonces, los científicos se están preguntando, en relación al origen de la vida en la Tierra, ¿quién fue antes, los microorganismos o el metano y el hidrógeno abiótico que había en el ambiente? Uh-huh. Y bueno, la tercera de las implicaciones, así que además ahora está muy en boga, es para estudiar si en Marte hubo vida en el pasado o si hay vida en su subsuelo. Se sabe que la atmósfera de Marte contiene metano en cantidades variables y lo que todavía no se sabe es si este metano que hay en Marte es biológico o no. Entonces, un mayor conocimiento de este proceso de serpentinización, o sea, lo que se está produciendo hoy ahora mismo en el Monte Quimera, ayudará a los científicos en el futuro a saber si el metano de Marte es de origen biológico o no. ¿Se ha conseguido reproducir lo que ocurre en el Monte Quimera en laboratorio? Sí, sí, en laboratorio se ha llegado a producir metano, sí. Verdad es que cuando pensamos en la Tierra, en Marte, en el origen de la vida en nuestro planeta, quizá en otros, seguramente cuando hablamos de ese pasado tan vulcánico, tan con tanto fuego, tan tremendo, esa sopa primordial, seguramente es que existían más procesos de este tipo que dieron origen de una forma u otra a la vida. Para que naciera la vida tenía que haber revolución en el exterior. Y este es un caso que conocemos ahora, pero seguramente que en el pasado era bastante más habitual de lo que creemos y pensamos. Sí. Bueno, esto es otra cosa que se está trabajando en ello. O sea, los científicos es lo que están estudiando el registro que hay en la corteza terrestre, ¿no? De todos estos testimonios, ¿no? De serpentinización en este caso, y ver a ver cómo, cómo era todo esto en el pasado. Es una cosa que se está trabajando en ello, O sea, no se sabe todavía realmente cómo era en el pasado. Pero igual que, por ejemplo, en su momento se localizó el petróleo, se dio el uso, se ha localizado bolsas de gas, ha dado uso, en este tipo de rocas que nos estás comentando, que son extrañísimas, que estén en esa superficie, ¿se ha intentado no hacer el mismo proceso que haces, que estás comentando, esa perternización, o como se diga la palabra exacta, sino que si se ha podido... esas mismas rocas, ¿se les ha intentado dar un uso? ¿Se ha intentado extraer eso de ahí y darle un uso como sistema de energía? No, todavía no. A ver, no son súper extrañísimas, ¿eh? O sea, sí que hay. Son menos frecuentes que las rocas sedimentarias, ¿vale? O sea, pero no, yo creo que los tiros igual van más por los microorganismos, porque claro, si generan metano ellos también, entonces... poner ahí a trabajar a un montón, no sé, yo en esto sí que no soy experta, ¿eh? Ahí te he pillado ya. Ahí me has pillado, yo soy más de tectónica, las placas tectónicas, planeta y... De todas formas, si leemos ese titular, un monte, el monte Quivera, hay unas piedras, se llevan ardiendo 2.500 años. Pensamos en magia, en lo divino, en absolutamente todo. Pues no. Tiene explicación científica y tiene una explicación relativamente sencilla, porque eso es un fenómeno natural y científicamente explicable que ocurre en muchos sitios. Esta noche lo hemos conocido aquí en Stranger Things. El mundo es extraño, pero el mundo a veces extraño tiene también explicación científica. Y lo hemos conocido esta noche con Ruth Sotomarín, del Centro de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Geológicas y Mineras del CSIC en España. Ruth, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por darnos la oportunidad de conocer cuál es la explicación científica a este fenómeno tan llamativo. Ruth, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y encantada. Adiós. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los programas completos, cada una de las entrevistas y de las secciones, OndaCero.es. Y volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, como siempre, a la una de la madrugada. Hasta entonces, y muchas gracias por haber estado ahí y disfrutar de esta semana que comienza ahora mismo, en unas horas, ahora, en Onda Cero, el Club de las 5. Gracias. Y ponle pasión a tu vida.